En primer lugar, déjeme presentarme. Yo soy Juan Antonio Pavlovich Valenzuela. Soy profesor de la Universidad de Sonora. Pertenezco al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. Soy secretario de Relaciones Exteriores de dicho sindicato. Por estatuto y por mandato de todos los profesores afiliados al Estado, estamos aquí, yo personalmente, pero también me acompañan algunas otras personas que es muy importante nombrar. Por ejemplo, viene el representante Antonio Navarrete, viene de representando al sindicato de la sección 65 de Mineros de Cananea, el señor Antonio Navarrete. Viene la doctora Adoración Benítez, que es una ciudadana interesada en ayudar a la participación, ella es doctora jubilada. El maestro José Luis Martínez Castro, profesor de la Universidad de Sonora del Departamento de Ingeniería Industrial. Quiero decirles que los compañeros que están ahí en esa mesa, están Ismael con su compañera, están transmitiendo esta sesión, esta reunión, la están transmitiendo por radio, en vivo, la gente le está escuchando, hay mucha gente que le está dando seguimiento en Hermosillo y en otras partes. Se transmite, este programa de radio se transmite por internet, entonces los compañeros nos están haciendo el favor y esto necesita saberlo todo el mundo, lo que aquí platicamos, no nos estamos escondiendo de nadie. Esto es abierto, es público y todo el mundo, todos nosotros creemos que no estamos haciendo ningún mal, no estamos conspirando contra nadie. Nuestra demanda es muy clara en el sentido de plantear un problema real. Eso es lo que hemos hablado en otras ocasiones, los que hemos estado en otras reuniones, tanto en Aconchi, que fue la primera reunión, una asamblea de ciudadanos, de pobladores del río, con muchos de nosotros. Aquí veo personas que ya conocemos, a doña Maura, que nos acaba de... Doña Maura, sus compañeras, la señora Velarde, y ustedes también de Aures, la señora Velarde que viene de Babiácora, Luz María, y bueno, muchos otros que ya nos hemos visto, ya nos conocimos. Del rancho de San Pedro vienen, ¿de qué otra parte venimos? De Ures, ¿quién más? De cualquier otro pueblo. San José de Babiácora, de la Puerta del Sol. Ándele. Pues fíjese, mire, el interés por ahí tenemos también gente que se pone las sombritas, hacen bien, se escucha bien hasta allá, ¿sí? Pues en eso estamos. Queremos, básicamente, lo que tratamos de hacer es establecer un diálogo. Diálogo quiere decir entendimiento, quiere decir establecer al menos las razones que uno entiende para expresarlas abiertamente en este sentido y que podamos explicarnos, que podamos dar una explicación de qué está pasando para también, si es posible, si nos entendemos, llegar a plantear algunas propuestas que pueden llegar a solucionar al menos en parte lo que es nuestro problema. Porque todo el mundo nos preguntamos, ¿tenemos problemas o no tenemos problemas después de la contaminación del 6 de agosto del río Sonora? ¿Hay problemas o no hay problemas en estas comunidades? Por supuesto, derivado, bueno, siempre hemos tenido problemas, pero ahora de eso específicamente hay una serie de problemas que se derivan de la contaminación del río Sonora. Eso es lo que venimos a enfocar, pero sin olvidar que somos personas, que tenemos sentimientos, que tenemos necesidades, que tenemos familia, ¿no? Que tenemos negocios, que tenemos intereses creados aquí alrededor de nuestra tierra, que antes de la contaminación del río Sonora estábamos más o menos bien, ahí la llevábamos, nos sosteníamos, batallando y todo, pero la contaminación del 6 de agosto y otras que vinieron después le han dado al traste a muchas cosas. ¿Por qué? En primer lugar, ¿quién me puede nombrar alguna cosa que haya pasado que ya no tengamos después de esa contaminación? El agua que tomamos no es la misma. no es la misma. El agua que tomamos, el agua con la que nos bañamos, el agua con la que cocinamos, el agua con la que regamos nuestras plantas, nuestras tierras, nuestras milpas. Eso es el problema, el agua, ¿no? Diga. Sí, sí. Y todo el mundo sabemos eso que usted está diciendo, ¿no? Lo compartimos, si es cierto o no es cierto. O sea, todo el mundo al menos tenemos miedo, tenemos temor de que eso no se esté cumpliendo, pues que dicen que está limpia. El gobernador del estado dice que está limpia. Y no se está cumpliendo, pues entonces tenemos no nomás afectación en nuestros patrimonios, en el agua ya no la podemos sacar de la llave como antes. Tenemos afectaciones en nuestra salud porque ya hay personas, niños inclusive, que están afectados por metales en su cuerpo. Entonces, eso nos da miedo. Por supuesto que tememos, nos da mucho miedo introducirnos agua creyendo que con eso vamos a satisfacer una necesidad y con eso nos estamos metiendo pues una enfermedad. Eso nos da miedo. Pero también hemos dejado de vender lo que vendíamos. Nos decía ahorita la señora, estamos muy mal, ¿por qué? Porque ahora ni trabajo hay. Y entonces tenemos miedo también, ¿a quién le reclamamos? ¿Cómo reclamamos? Tenemos miedo también, porque nunca, casi nunca lo hemos hecho, a organizarnos. ¿Por qué no nos platica? ¿Qué pasó? ¿Le mandaron un citatorio? A ver. No, me mandaron un citatorio, me mandaron al comandante, que porque estaba alterando el orden público. Y no estaba, o sea, para mí no, estaba inconforme porque no se hicieron las cosas como nosotros queríamos o debíamos en las tomas. Nada más que venía nomás para llamar la atención, que porque estábamos alterando el orden, pues qué raro le. Y no le habían mandado a usted, le dije, como es por la vía penal, dije, yo estoy, en todo caso sería por cuestiones administrativas, ¿no? Por el comandante de la municipal. Y digo, yo me pregunto, ¿por qué toma uno la calle? ¿Por qué tapa uno la carretera? Porque no hay una institución, una oficina, vaya una persona que venga a platicar y dice, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema? ¿En qué te puedo ayudar? Yo soy el gobierno, estoy para eso. ¿En qué te puedo yo ayudar? ¿Ha habido alguien que venga a ustedes a ayudarles aquí? Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí. Y tiene razón la señora Velarde, al principio reconocieron su problema. Dijeron el Grupo México, después, fíjense, a ver si estoy en lo cierto. Primero, Grupo México dijo, sí es cierto, derramé 40 mil metros cúbicos que equivalen a 40 millones de litros por el río, porque se me desbordó un represo. Sí es cierto, son desechos tóxicos, pero lo dijo no en el día. Lo dijo mucho después cuando la gente empezó a reaccionar, la gente de los pueblos empezó a decir, el agua no está bien, el agua viene de un color diferente. Los animales no quieren ni siquiera tomar el agua del río. Y entonces no tuvieron ninguna otra opción. El gobierno del estado quiso suavizar las cosas, dijo, no, vamos a hacer todo lo posible por remediar esta situación. Van 100 millones de pesos, cuando menos, para empezar a remediar la situación. Después me los pagará Grupo México. Luego eso se terminó. Parece que hubo ahí un desentendido, un desacuerdo entre el gobierno y el Grupo México. Se hizo un relajo, ¿no? Se descubrieron muchas cosas. Sí saben ustedes, por supuesto, que el agua es un problema para beber, para cocinar, para sembrar, pero sobre todo también se descubrió que hay problemas con el agua porque la detienen algunos ranchos allá arriba, que dan concesiones para pozos allá arriba y que muchas personas no tienen acceso al agua porque no baja, pues la dejan ahí arriba, en represos que ni siquiera tienen permiso de operar, ¿no? Y almacenan ahí muchos, muchos billones de litros de agua en represos que son para sus ranchos, para su beneficio personal, y la gente que riega su milpita y todo eso dice, pues no hay agua, no baja el agua, ¿no? A ver, y a ver, no estamos hablando de otro problema, sino del agua. Es el mismo problema. Esta contaminación del río destapó un cochinero que hay de malos manejos, de una mala administración, de que gente que se pasa las reglas, ¿no? Se brinca las reglas, las normas, las leyes. Y nos sorprende, algunos no, nos sorprende, pero que el mismo gobierno es el que está brincándose las reglas. El mismo gobierno. Y no nos vamos a ir muy lejos, porque a nivel de la presidencia municipal también tenemos lo mismo. Hay presidentes municipales que han hecho algún arreglo, ¿no?, con Grupo México o con el gobierno estatal o federal, que dicen, no se preocupen, ya pueden tomar agua, ya no hay contaminación. Y pasa lo que dice el señor, lo que decimos todos. ¿Cómo voy a tomar un agua nomás porque dicen que ya está limpia? Se ha probado, y también decía la señora, se ha probado que no está buena esa agua. Y nos dicen que la tomemos. Entonces, ¿qué estamos pensando del gobierno que debería defendernos, que debería garantizar nuestra salud, nuestra seguridad, debería darnos toda la protección? Pues entonces nos da más miedo todavía. Pero del miedo también surge la necesidad de actuar con valor, con coraje, con decir, bueno, si ya les afectó a mis nietos, si ya les afectó a mis hijos, ¿qué no irá a afectar esta situación? ¿No? Me decía ahorita una señora, exactamente, y ojalá me lo repitiera aquí en el micrófono, porque decía, no nomás es por nosotros, es por los que vienen detrás de nosotros, dependen de nosotros muchas personas. Nos quedamos sin trabajo. Nos quedamos sin la posibilidad de hacer la vida que teníamos antes. Y nadie nos viene a resolver esa situación, ¿no? Es, bueno, el planteamiento lo vuelvo a repetir, a ver si estamos en lo cierto. Venimos aquí, todos venimos aquí, incluyéndonos nosotros, a plantear qué es lo que podemos hacer ante el problema de la contaminación de las aguas del río. ¿A qué tenemos derecho? ¿Qué es lo que se está haciendo para resolver esa situación? A eso venimos aquí. Hay una demanda, ¿de acuerdo? Y hay posibilidad de demandar de muchas formas, ¿de acuerdo? Hay una demanda que está llevando a cabo, ya les decíamos desde hace algunas reuniones, hay una demanda, una denuncia penal que está llevando el sindicato de la sección 65. Ahorita nos va a informar el compañero de la sección 65. Pero hay otra demanda que por ahí está elaborando una asociación que defiende los derechos humanos. Por ahí también hay una persona que puede tener información al respecto de eso. Pero también hay una demanda ciudadana que tal vez no se ha hecho en forma, formalmente, pero que se tiene que hacer una demanda. Vamos a aclarar que no porque las personas firmen una demanda se quedan sin el derecho de firmar otra. No porque las personas demanden una... demanden. ¿A quién demandamos? ¿Quién contaminó? Entonces, al Grupo México, ni siquiera al gobierno. El gobierno está implicado. ¿Por qué está implicado el gobierno? Porque debería haber garantizado la supervisión adecuada de esos represos, ¿no? Debería haber supervisado que eso no pasara, que eso estuviera bien seguro, que no se contaminaran las aguas del río, porque hay miles, más de 25 mil gentes aquí alrededor del río que iban a salir directamente afectadas. Pero, y repetimos, el gobierno es el primero que quiebra la regla, el primero que brinca la ley, el primero que hace caso omiso, se hace como el que no entiende, como el que no ve, ¿no? Y entonces la contaminación llega y está afectándonos de muchas formas. En la salud, en las actividades económicas, y en lo que llamaron muchas personas antes que yo, dijeron en lo moral. Cuando uno tiene miedo, cuando uno no tiene incertidumbre, cuando uno le cambia la vida, decir, hace 3 meses mi vida era otra y ahora cambió, esto es lo moral. ¿Cómo nos afecta? Un solo hecho nos afecta el comportamiento de todos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema que estamos planteando. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué puede hacer la ciudadanía, los afectados, para resolver y aproximarnos al menos a una solución total de este problema? Está claro que la gente no tiene la culpa de que Grupo México haya contaminado el río, sino simplemente salió afectada. Simplemente salimos afectados todos. Ahora hasta en Hermosillo tenemos una contingencia. ¿De acuerdo? Entonces, la gente no tiene la culpa de que esta empresa, que vamos a hablar de una empresa muy poderosa, que tiene una mina en Cananea, pero tiene minas en todo el territorio nacional, incluso en otras partes del mundo, y que tiene un poder económico que puede vencer todos los obstáculos, hasta el gobierno. ¿Estamos correctos en eso? ¿Entendemos eso? Grupo México es un grupo empresarial que tiene todo el dinero que uno se puede imaginar, que puede comprar todo, hasta la conciencia y la voluntad de ciertas gentes. Porque uno no se puede explicar que venga un señor de la Ciudad de México, es el que preside la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se llama Alfonso Navarrete Prida, que junto con Guillermo Padres Elías hacen una conferencia de prensa y dicen, se acabó la contingencia, ya no hay contingencia, ya pasamos a otra etapa, ahora lo que vamos a hacer es remediar algunas cosas del río. La remediación consiste en reparar pozos, construir otros, etcétera, pero ya no hay peligro. El agua se limpió porque llovió mucho y esos metales que había en el río se fueron. Eso lo escuchamos muchos a través de la televisión, la radio, el periódico. Don Apolonio, ¿qué tal? Entonces, fíjense nomás, lo que tenemos ahorita es esta situación. No ha cambiado en nada. O alguien, quisiera yo escuchar a alguien que pudiera decirme si se le ha resuelto el problema, inclusive con el dinero que se les ha repartido. A algunos les ha tocado, a otros no. Pero si tiene resuelto el problema en este momento, dice, yo ya no tengo problema. ¿Alguien de ustedes no tiene problema después de la contaminación? Que levante la mano y que diga, yo ya resolví mi problema así. Yo creo que ya no se resuelve. ¿Y cómo lo resolvemos, doña? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Me lo puede decir? A ver, ¿y cómo nos vamos a organizar para hacer esto? Pues uniéndonos todos, señor, uniéndonos todos y hacer el esfuerzo para salir adelante. Porque esto de que se digan los de allá de arriba, por decir así, el gobierno, de la noche a la mañana, dijeron, el agua del río ya está limpia. No puede ser que se esté limpia de la noche a la mañana, oiga. Es una cosa nada más que quieren nada más, como decimos luego, tapar el sol con el dedo. Y eso no se vale, porque los 15,300 pesos que nos dieron, no nos vamos a estar toda la vida comprando el agua para estarla tomando. No nos va a alcanzar, señor. Tenemos que hacer un esfuerzo y salir adelante con esto. ¿Están de acuerdo con la señora? Esa es la solución. Bueno, entonces el problema es cómo nos organizamos para eso. Hay que ponernos de acuerdo. Hay al menos dos, nos trajimos de Ures la última reunión, que ya la gente se está organizando en grupos. Y de esos grupos surgieron 4 cartas. Y de esas cartas había, cuando menos, las siguientes demandas. Una, que es exigir al fideicomiso que haya transparencia, equidad, que haya información, que digan en cuánto han gastado, en qué lo han gastado y a quién le han repartido dinero y por qué lo han repartido de esa forma. Entonces, agarran listas, palomean a gente, y parece ser, al menos me enteré yo, porque don Apolonio aquí, Fimbres, me lo hizo saber. Dice, vienen aquí a otro pueblo, creo que eran Babiácora, y están diciendo que van a pagar una segunda etapa, pero le van a dar dinero a la misma gente que ya le dieron. Eso ha ocasionado que mucha gente se inconforme todavía más. A ver, para que la oiga todo. Bueno, en las últimas listas que llegaron la semana pasada, vienen algunas personas que ya recibieron por ganado, por tierras, por la agricultura, bueno, lo mismo. Ya recibieron por la toma de agua y hay personas ahí que son de muy escasos recursos y me imagino que en todo lo que es el municipio de Babiácora las hay y me imagino que en los otros municipios igual. Que tienen su toma de agua y no han podido cobrar, no llegaron en las listas, pero en cambio ha llegado gente de otra parte, viene de Estados Unidos, del otro lado, pero la corrupción está dentro del mismo ayuntamiento, porque las personas no vienen y se anotan solas, señor. Tiene que haber alguien que las anote. Entonces no se vale que vengan y cobren sus casas. Hay unas que no tienen ni sus casas y ahí mismo en las oficinas les hicieron unos recibos para cobrar. Vinieron, cobraron y se fueron. Hay unos que sí tienen sus casas, yo estoy de acuerdo, que vienen cada 8 días, cada 15 días a pasar lo mismo que nosotros. Estoy de acuerdo que les paguen, que les ayuden porque no les están pagando, es una ayuda. Pero que primero sea la gente que está necesitando ahorita, porque de hecho ahí hay personas que están, son demasiado necesitadas y no les ha llegado un apoyo para nada, de ningún lado, y no tienen de dónde recibir porque no son ni ganaderos, ni agricultores, ni comerciantes. ¿Cómo es posible que en las listas vengan comerciantes que no tienen un negocio y que hay personas que lo tienen y no les ha llegado? Y es la verdad. Así está pasando y me imagino que está pasando donde quiera. Igual, se está beneficiando nomás la gente de alrededor. La gente necesitada, que en realidad necesita, no hay, hay personas. Dicen, ya les dimos al 90% o al 90 y tanto%. Es mentira. Le están dando al 90 y tanto%, pero de la misma gente. Es mentira que les están ayudando como debía de ser. Porque esto es una ayuda, esto no es una paga. Es una ayuda y que nosotros no pedimos estar en esta forma que estamos y que Grupo México o el fideicomiso ese que formaron tiene la obligación de hacerlo, de ayudarle aquí a las personas, a los habitantes. Ahí está planteado por la señora. ¿Están de acuerdo con lo que dice la señora? O sea, hay muchas irregularidades, es lo que dice. Hay mucha sospecha de que haya corrupción allí. O hay mucha seguridad, pues, que hay, ahora ya no son sospechas, ya se ha corroborado que todo eso no equivale a la verdad, no equivale a la equidad, todos iguales, ¿no? Si van a repartir 10 pesos, que sea 10 pesos para cada uno, pero que no sea, a uno le voy a dar 2, a otro le voy a dar 12, al otro le voy a dar 8, ¿y en base a qué? ¿En qué criterio? Para dividirnos. Pertenece que nos ayuden parejo, porque está mal pues todo esto, muy mal está. Hay mucho, ¿cómo le dijera? Muchas anomalías, exactamente. Nos divide pues, o sea, que aquel le dio más, a este no le dio, aquel no tocó, de allá vino de fulana parte, vienen hasta Estados Unidos a cobrar, no es posible. Y yo pienso, porque dicen, En fulanita parte, en todos los municipios está igual. Yo no voy a hablar por un lado ni voy a hablar por el otro, porque está igual, por donde quiera. Ahí está. Ahí está planteado otra vez. Hay muchas razones para pensar que las cosas no andan bien, que el problema de la contaminación es real, es lo único real que tenemos, que nos está afectando grandemente, que tenemos afectado nuestra salud, nuestras actividades económicas y también el miedo, la moral, digamos, la estabilidad de la familia se vino abajo. Ya no tenemos ni siquiera la seguridad de que nuestros hijos van a ir a la escuela tranquilos, van a ir y venir, no se van a prender por ahí de una llave de la escuela que está contaminada. Todo eso forma parte de la afectación. Entonces decíamos, las cartas que la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos abriendo en Ures, demandaban eso. Una transparencia sobre los recursos del fideicomiso de 2,000 millones de pesos que supuestamente Grupo México aportó para indemnizar a las personas afectadas. ¿Quiénes son los afectados? Todos somos afectados. Y entonces vienen con una lista, seleccionan, palomean listas de esto y de lo otro, y la gente lo primero que empieza a notar es que a unos les dan cantidades enormes o muy grandes, ¿no? Porque, y dicen, es que el señor tiene vacas, tiene tierras, y bueno, está bien. Pero bueno, vamos viendo que hay personas que también tienen lo mismo y no le dieron igual, o personas que van en esa escala. Bueno, si al señor tenía 100 vacas y le dieron tanto, ¿qué le pueden dar a una persona que tiene 5, que tiene 10, que tiene 20? Entonces, entonces se demanda pues que se explique por qué están distribuyendo un dinero que no es de ellos, o es de ellos lo que lo están distribuyendo. Tienen la responsabilidad de distribuir bien esos recursos, porque son para la gente, supuestamente es para indemnizar en parte a la gente. Y que haya equidad, porque todos somos individuos, todo el mundo tenemos una vida y todo el mundo defiende lo que es suyo, aunque uno no tenga más que su propia vida, tiene derecho, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que se está demandando. Eso en primer lugar en la carta del profesor Casillas, ahí denunciaron algunas personas que haya transparencia, que se explique cuánto se ha repartido del fideicomiso, a quién y por qué, y cuánto queda, y cómo lo van a distribuir. En Ures eso nombramos. Leímos la carta y dijimos a la gente que estaba ahí, le preguntamos, ¿están de acuerdo con esto? Y levantaron todos la mano, algunos firmaron la carta, y eso es la demanda primera en la que tuvimos acuerdo. Estamos en que planteamos el problema, ¿qué hacemos? Y una de las cosas que ha decidido la gente, hemos decidido juntos aquí, es pedir transparencia. Y otra, que salió ahí mismo, exigir a los ayuntamientos de cada población, al presidente municipal de cada población, que presente un plan de desarrollo para los próximos 12 meses, a ver qué va a pasar, cómo están tomando en cuenta esto. Así lo planteamos ahí. Esa es otra demanda que merece ser nombrada. O sea, ¿qué va a hacer el presidente municipal? No queremos presidentes municipales que estén pintados. Que estén ahí nomás para que digan que hay presidente municipal, sino que actúen en consecuencia. Si todo el mundo está diciendo, estamos afectados, tenemos miedo, ya mi niño se enfermó, mi niña está afectada, a mí me duele el estómago, etcétera. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno municipal por resolver esta situación? Entonces, vemos que hay esto. ¿Por qué no nos dice qué? A ver, doña Marta Velarde, a ver, platíquenos. Sí, mire, ayer yo estaba leyendo de una carta que dirigieron a Enrique Peña Nieto. ¿A Enrique Peña Nieto no le importamos? ¿O acaso alguien lo ha visto por aquí? ¿Acaso él ha venido a ver qué está pasando siquiera? No le importa, más sin embargo, nuestros presidentes municipales que desde el principio, y ahí traigo la carta que le firmaron a Grupo México ellos, a los ciudadanos nos hicieron a un lado. Nos hicieron a un lado porque ellos firmaron y aceptaron de parte de Grupo México que todo se iba a tratar a través de ellos. Eso fue lo primerito que hicieron. Les convino, echaron al gobierno del estado para afuera y luego les convino otra vez a traerlos ahí de tontos y lo vuelven a meter para que digan que se acabó el problema. Ahora, ¿qué sucede con estos presidentes? ¿Le mandan una carta y que el río no está limpio? ¿Cómo dicen que no está limpio, empezando por el de Babiácora, si ya le firmó a Grupo México que el río estaba limpio? Y eso es público. Hay declaraciones de él y están las declaraciones también de viva voz, no nada más de la prensa. Él ya firmó que Grupo México limpió todo el tramo del río Sonora que atraviesa por Babiácora. Entonces, ¿ahora cómo se pone a exigirle a Peña Nieto que lo limpien y que remedien bien si él ya dijo que está limpio? Se está firmado, o sea, son incongruencias esas. Ahora, solamente tengo entendido que aquí Mazocawi y Babiácora no nos están dando agua, gracias a Dios, de los pozos viejos. En Babiácora echaron a andar un pozo. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que nos abran el otro pozo, ni lo vamos a permitir. Ahora, si nos hacen como ciudadanos para un lado, ustedes no se metan. ¿Sí? ¿Por qué no nos vamos a meter si somos los afectados? Nunca han querido tomar en cuenta la voz del pueblo. Y ahora, ¿qué pasa? Ya les dijeron hasta aquí llegó. Ahora sí sienten que les dejaron solos a ellos con el problema. Y ahora sí hay Enrique Peña Nieto, el Chapulín Colorado, ven, ayúdame. No se vale, no se vale, porque siempre han tenido el apoyo de la ciudadanía. Y todavía ahora no vienen a los ciudadanos. Van a ese nivel que no, nosotros no le importamos a ningún nivel, ni siquiera los derechos humanos. Nosotros hemos reportado, porque sépanse los señores, que sí está contaminada el agua y están contaminados los pozos. Y aquí ahorita vi una persona que andaba antier allá en unos análisis junto con otro río y un camión que llevaron del todo el río Sonora. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque no les conviene, porque quieren que nadie se entere. Ahí andaban más de 30 personas haciéndose estudios, porque a las demás le han dicho que es picada de mosco, le han dicho que es una infección, le han dicho que es una dermatitis. Pero, señores, son metales pesados, cancerígenos en el cuerpo. Que no los hagan tontos, no permitan por ningún motivo. Ahorita me estaban diciendo, no tengamos derecho. Nosotros tenemos derecho a eso y tenemos derecho a más. No es posible, no hay por qué agacharse, no hay por qué tener miedo. Entendamos que, a ver, el presidente municipal de Babiácora, ¿se va a quedar en Babiácora? ¿Dónde vive? En Hermosillo. Entonces, deja la víbora chillando el año que entra y ahí, ¿qué va a pasar? Sí, ya sé, y el de Aconchi y todos los que me diga. El de San Felipe también vive en Hermosillo. Y aquí, ¿quién se va a quedar con el problema? Nosotros, y ellos no quieren sacar ni un peso. Si les interesara de veras nosotros como ciudadanía, ellos se hubieran puesto firmes y hubieran dicho, señores, aquí no abre ni un pozo si no hay una planta potabilizadora con separadores de metales primero, porque yo exijo que haya seguridad para la población. Dice la COFEPRIS, ya anda un periódico circulando, no lo reciban ni gratuito, no vale la pena. No vale la pena ese periódico, viene nada más a decirles puras mentiras. Es un medio que ni siquiera vale la pena y hay mucha gente que desgraciadamente dice, no, si es cierto, si dijeron en las noticias. Y no todo lo que dicen es cierto, más ese periódico que nada más entró para eso aquí. Así es que nos quede muy claro, ningún nivel de gobierno ni del color que sea nosotros le importamos. Por eso es lo más importante es que estemos de acuerdo y mantengamos la unidad y demandemos nuestros derechos. La Comisión de los Derechos Humanos no ha hecho nada. Personalmente, yo he metido quejas en la Comisión Nacional y en la Comisión Estatal. Y lo que hacen es presionar a los alcaldes para que abran los pozos. Por eso estaban tercos en abrir. Nomás los abrieron la mayoría. ¿Y qué pasó? Se acabó la contingencia. Según ellos, se acabó el problema. Pero fíjense bien, el problema para la salud, ahí empezó. Ahí empezó para muchos. Entonces eso debemos de entender. Debemos de entender eso y mantenernos firmes. Ellos no van a hacer nada. Esa carta que yo leí, nomás faltaba tener una visualización de ellos, hincados pidiéndole a Peña Nieto que haga algo, porque esos que él puso ya levantaron la contingencia y no es cierto que está limpio. Pero ¿cómo si andaban de manos de ellos y haciendo a los ciudadanos a un lado? Haciéndonos a un lado, porque nada más jugando. A ver, aquí está ella. Le dijeron o no, haga un comité. ¿Le han tomado en cuenta como comité? Cuando vinieron allí después del plantón, ¿le solucionaron algo? No solucionaron nada ni van a solucionar. Así es que en las manos de nosotros está, y con el apoyo del sindicato minero vamos a poder demandar todo eso a lo que tenemos derecho. No son apoyos, no son ayudas. Nosotros somos víctimas de un delito y por lo tanto necesitamos que reparen el daño, tanto ecológico como moral. Sí, en lo personal a cada uno y también de verdad que limpien el río. Y hay que hacer una comisión ciudadana para estar muy pendientes, porque si nada más simple y sencillas cuentas 300 kilómetros afectados de río, ¿quién les cree que ya los limpiaron con picos y palas? ¿Quién de aquí vio pasar muchos, pero muchos dompes llenos del cochinero ese? Nadie lo vimos, señores, porque son mentiras, ahí está todo el veneno. Y eso es lo que yo quiero dejar de propuesta, Juan Antonio, que se exija a los alcaldes que a la brevedad posible se instalen esas plantas, porque desde hace más de 2 meses están autorizados los recursos por el fideicomiso. Cualquiera lo puede leer en su página, fueron 350 millones de pesos para 37 plantas potabilizadoras. Y los 8 millones de pesos que tocó este ayuntamiento son para que ustedes no les falte el agua, que puedan beber con tranquilidad y que puedan cocinar con tranquilidad. Así es que pueden unirse e ir a exigirle, no a pedir por favor. Oiga, por favor, nos puede mandar nada, ya por favor no entienden. A exigirles que les tengan sus dotaciones aquí, porque ahora resulta que quieren que vayan hasta allá y las recojan. ¿A cuánto les va a salir un garrafón si tienen que ir de aquí hasta Babiácora a recoger un garrafón de agua? No, porque aparte, uno o dos nomás les pueden dar, no les dan más, aunque no le alcance. Y tienen obligación de darles la que sea suficiente para el número de la familia que tengan. Y no tengan miedo ni tengan temor, vayan y exijan, porque solamente así les van a hacer caso. Y no tengan miedo. A ver, aquí estoy yo. Y dicen que somos grillas. Pues no le hace que digan lo que digan y que digan misa. Hay que demandar y hay que exigir los derechos. Y no de este que porque es mi compadrito del alma y que yo anduve con él en la campaña y no anduve, no importa. No importa, aquí no hay política exactamente. Aquí somos ciudadanos afectados, lastimados y buscando soluciones porque el gobierno no nos las ofrece. Muchas gracias. Gracias a la señora Marta Velarde del poblado de Babiácora. Y fíjese qué mejor que de viva voz las mismas personas afectadas digan de qué se trata. Algunas tendrán más posibilidades de plantear abiertamente y en público y aquí en el micrófono cómo sentimos todo esto, pero simplemente la voz de una persona se ve reflejada todo lo que sentimos, todo lo que estamos viviendo a cada minuto, cada día que pasa y que no vemos de ninguna manera una solución. Hay cosas que definitivamente nosotros venimos de fuera y nos planteamos el problema de cómo le va a hacer toda esta gente para resolver el problema. y venimos a ayudar, a tratar de ayudar, a acercarnos a alguna solución. Pero la solución, tal como se ve, está en ustedes, en todos nosotros, en que nos pongamos de acuerdo y que haya, de alguna forma, tiene que haber unión en esto. Ya lo planteaba la señora Velarde, ¿no? Hay una demanda que ya está encaminada del grupo contra el Grupo México de parte de la sección 65 de Mineros de Cananea. ¿Por qué los mineros están haciendo esto? Porque han de saber ustedes que desde el 2007 ellos mantienen una huelga señalando precisamente todas las irregularidades que tenía la mina, entre ellas condiciones de trabajo que los hacía peligrar en su salud y en su vida, y señalaron: eso lo tienes que reparar, empresa, la ley me dice que tienes que reparar eso. Pero además denunciaron también todos esos represos llenos de desechos tóxicos que estaban a punto de colapsar. Hay represos, dicen ellos, que tienen más de 30 años allí, porque no se los pueden llevar a ningún lado, ni los pueden desechar hacia ningún lado. Los tienen ahí y se va haciendo cada vez más grande y más grande. Ahorita, y tenemos que repetirlo muchas veces esto, ahorita mismo, si alguien va a la ciudad de Cananea, va a ver que hay una cortina sosteniendo esos represos que tiene millones de litros de tóxicos, de metales, de veneno, que se nos puede venir encima. Con una pared toda erosionada por el viento, por el tiempo, y que el Grupo México no le interesa reparar. No le interesa, ¿por qué? Porque le sale muy caro, tal vez, ¿no? Le cuesta dinero hacer una cortina que refuerce la seguridad de esos jales, les llaman jales a esos represos. En fin, los mineros de Cananea denunciaron eso. ¿Saben qué hizo el gobierno? También ustedes lo saben. Les desconoció su contrato colectivo de trabajo con ayuda del gobierno federal y estatal, ¿no? Esto fue en el 2009. Metió a la policía, lo sacó de la mina y hasta ahorita tiene allí otros trabajadores contratados, pero de forma muy diferente. Si el derecho en la Ley Federal de Trabajo decía 8 horas de trabajo es la jornada que debe trabajar un trabajador, pues se la pasaron por alto. Ahora los trabajadores trabajan hasta 14 horas por el mismo salario. No tienen seguridad social, no tienen prestaciones, vacaciones, días de descanso, en fin. Eso es lo que quiere el gobierno. Obviamente que eso es una realidad, tampoco lo estamos nosotros inventando, eso es una realidad. Por eso los mineros de Cananea, la sección 65, siguen lucha. Y ellos tienen una defensa a nivel nacional de todo el sindicato minero. Yo quisiera invitar al señor Antonio Navarrete para que nos platicara un poquito al respecto de la demanda penal que está haciendo la sección 65. Y yo quisiera preguntarte, Antonio, pásale, Antonio. Antonio Navarrete, que es miembro de la sección 65 de Mineros de Cananea, hay una demanda, ya va encaminada la demanda, pero a la gente yo creo que le gustaría saber, no solo eso, cómo va la demanda, sino cómo contempla la participación de todos los afectados del río Sonora. Adelante, Antonio. Bueno, primeramente muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta reunión. Yo creo que hoy lo que nos ocupa y nos preocupa y nos ocupa es precisamente realmente este tema de la contaminación que hizo Grupo México. Grupo México tiene su nombre, es Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, dueño de la mina de Cananea, que vino a provocar toda esta inestabilidad hacia la cuenca, hacia las poblaciones del río de Sonora, dejando a la deriva en manos de gente que no le importamos, como viene siendo el gobierno estatal, el gobierno federal. Pero más sin embargo, nosotros tenemos que buscar los recursos legales a los que tenemos derecho. Lo hemos ejercido durante toda la vida con Grupo México desde hace más de 25 años. Y eso a nosotros nos da la certeza, la seguridad de que sí se puede vencer a Grupo México, a pesar de que es una empresa poderosa económicamente, pero también políticamente. Hay que recordar que Grupo México tiene varios de sus secretarios de Estado, de los presidentes de la República, pues son socios también de la empresa. Gobernadores de Sonora que también fueron socios, también son socios también de la empresa. Entonces, ante este escenario, a nosotros no nos queda el otro recurso más que demandar, llevarlo a los tribunales, porque es un empresario que no le gusta darle nada a la gente, no le da nada a los trabajadores, no le da nada a la población. ¿O alguien de ustedes ha recibido un beneficio de la minera de Cananea? Claro que no, ¿verdad? No tenemos ningún beneficio cuando la Constitución dice que los recursos naturales son de nosotros. Mañosamente, con estos grupos de empresarios que hoy manejan parte de las élites de gobierno, pues se apoderan y se adueñan de los recursos de nosotros, pero no ponen las reglas. O sea, no les importamos absolutamente nada y siguen ellos contaminando, explotando, y lo único que les interesa es llevarse la riqueza de la nación. Y claro, acaudalar sus recursos para después golpearnos y para después venir a dividirnos, como le decía atinadamente la compañera. Esa es la táctica que ha utilizado Grupo México a lo largo de la República, y no nada más en México, en otras partes del mundo lo viene haciendo igual. Ante este escenario nosotros tuvimos que recurrir pues a denunciar una vez más, porque lo que está en riesgo es la vida de los habitantes del río de Sonora. Hoy nos dicen que fue un represo, que fueron 40 mil metros cúbicos. Pero la verdad no es un represo. Existen 10 represos al interior de la mina. Existe un represo que es la mina de Jales, que está en un colapso inminente ya. Y que ni las autoridades estatales ni federales han obligado a esta empresa a que realmente tome medidas precautorias de precaución por si llega a suceder alguna desgracia. Entonces no nos queda otro remedio más que llevarlo a los tribunales para exigirle que realmente tiene que remediar todos los daños que ocasionó. Y es ahí donde hemos estado trabajando. El día 28 de octubre ya se presentó la demanda ante la Procuraduría General de la República, donde va encaminada por daño ambiental, por daño ecológico y una demanda penal por todo lo que resulte. Por todo lo que resulte, porque fuimos víctimas de un delito. Fuimos víctimas de un empresario que solamente ha llevado y ha sacado toda esa riqueza que hoy posee de esta mina de Cananea. De esta mina que ha dado muchísimos frutos solo para ellos. Pero hoy es necesario que nosotros contribuyamos de una manera sin echarnos para atrás, porque realmente sabemos las condiciones que también opera Grupo México, que van a venir a ofrecerles y que van a tratar de comprar y que van a tratar de desviar este movimiento. Pero si es de esa manera, los únicos afectados van a ser ustedes, la gente del río, la gente, los niños, los que vienen atrás. Entonces necesitamos que nos sostengamos en esta demanda. Y es la preocupación nuestra, de que una vez ya entablada esta demanda, ya está ratificada, y que ahorita se encuentra en un traslado del Distrito Federal hacia la ciudad de Hermosillo, y vamos a ver qué es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque todos tienen diferentes, fueron afectados indistintamente en otras situaciones. Y ya vamos a ver si a los vaqueros, si a los rancheros, si a los que venden queso, los que vendían tamales, qué es lo que nos van a aportar para nosotros poder presentar como pruebas ante esas instancias y poder hacer valer sus derechos que ustedes tienen. Y no vamos a permitir que gobiernos vengan y digan que esto ya pasó. De ninguna manera ha pasado, porque tal como lo decían ustedes, ni siquiera hemos visto recolectados en un recipiente donde tengan todos esos desechos tóxicos. Y hoy, con las manos en la cintura y a 2000 kilómetros de distancia, dicen que esto pasó. Realmente no estamos conformes con eso, pero vamos a seguir luchando en los tribunales para que se nos den esas garantías, ¿verdad? Para que se repare ese río que tiene que repararse. Porque la gente es de aquí, de los pueblos. No tenemos que emigrar a otra parte. La parte más cercana que podrían emigrar es Hermosillo. Pero es una de las ciudades más afectadas y que hasta ahorita ni siquiera las autoridades estatales ni locales de Hermosillo han dicho, aquí pasó esto. Porque hay cientos de litros de metales en la presa del Molinito. presa que está contaminando al agua de Hermosillo, Sonora. Pero ya serán los tribunales los que nos ayuden y con los expertos que trabajan con el sindicato para que nos digan, esto se tiene que remediar así. Lo que sí les pedimos es que realmente nos sostengamos ante este movimiento y ante estas demandas, y también decirles que todos los gastos que conlleven a esta demanda van a correr por cuenta de nuestros abogados, de nuestro sindicato. O sea, no se les va a cobrar a ustedes ni siquiera una copia. O sea, nada es nada. Todos los gastos que conlleve esta demanda se van a hacer por parte del sindicato, y los únicos autorizados para que ustedes puedan firmar es en mi persona y en la persona del secretario general, de Sergio Tolano, los que vamos a estar ya en contacto en los próximos días, donde ya estaremos ya diciéndoles, a ver, ¿usted fue afectado? Ah, bueno, pues necesitamos primeramente que su credencial de elector diga, pues sí, aquí está, es de Mazocawi, es de Ures, es de Babiácora. Ah, bueno, usted se dedicaba a hacer esta actividad. Entonces, todo eso es documentación. Ya cuando estén los abogados, nosotros vamos a recopilar de cada uno en lo personal, cuál es la afectación que ustedes tuvieron por el siniestro, por este derrame que hizo Grupo México y que hoy se convirtiera pues en una tragedia para todos ustedes. Entonces vamos a estar en contacto con ustedes y esperemos que la gente que no se haya notado en la cuestión para tener lo de la demanda, pues ahorita vamos a estar ahí con unas hojas y tomándoles el nombre y su teléfono, para que en los próximos días ya estaremos platicando con ustedes, y ahora sí, que nos aporten las pruebas para nosotros poder defenderlos como se merece, y vamos hasta las últimas consecuencias y obligar a Germán Larrea que verdaderamente cumpla, no con los 2,000,000,000 de pesos, porque 2,000,000,000 de pesos no es nada para lo que él hizo. En otros países ha sido castigado severamente con millones de dólares, pero desgraciadamente aquí, con este corruptela que tiene el país y con estos diferentes métodos que hoy implementan para desaparecer las cosas, pues realmente a nosotros nos dejan esta única salida más que demandar, y vamos a estar con ustedes hasta que realmente se solucione esta situación. Muchas gracias. Gracias, gracias Antonio Navarrete, miembro de la sección 65 de Mineros de Cananea. Pues ya ven, miren, la demanda está interpuesta. Hay toda la intención de que el Grupo México corrija, sane y también de alguna manera pague por cada uno de los daños que ha ocasionado con este derrame, con esa irresponsabilidad social que ha demostrado, que como muchos de nosotros sabemos, si el presidente municipal de Mazocawi, de Ures, de Babiácora, en fin, se presta a cierto tipo de componendas, cierto tipo de arreglos, imagínense que la escalerita esa que va hacia el presidente municipal, el diputado, el gobernador, el presidente de la República, los senadores. O sea, esto es un mal que padecemos todos y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora nos está tocando en carne propia. Haz de cuenta que nos acercan un cigarro ardiendo a la piel, y entonces ahora sí nos duele directamente. Y eso es lo que nos está pasando ahorita, por eso estamos preocupados. Si todo el mundo viviéramos felices, contentos, como hasta cierto tiempo pudimos hacerlo, que los domingos nos reunimos con los familiares y estamos a gusto pensando en qué vamos a hacer toda la semana, cómo festejamos el cumpleaños de fulano, cómo hacemos para ahora las fiestas que vienen navideñas, en fin. Pero ahora esta tragedia, así como le llamó el compañero Navarrete, esta tragedia nos tiene privados de recursos económicos. Muchos de nosotros estamos afectados sin saberlo, ¿no? Por los metales que podemos tener en nuestro cuerpo. No sabemos qué futuro espera para nuestras tierras, para nuestras actividades. Ahorita me decía un señor, me participaba precisamente, ¿cómo le voy a hacer? Yo pues, estoy afectado. Quisiera preguntarle al señor Jesús Martín Pacheco, platíquenos, ¿cómo le está afectando a usted esta situación? Bien, pues gracias. Pues se trata de que, así como a mí, me imagino que hay muchos que nos están escuchando. A mí no me han arreglado por toma de agua. no me han arreglado por milpa, por marca de RAR, por siembra, lo que es nada. Y nada, pues encierra nada. Y pues si hay más gentes como yo que quieran, no sé, unirse a tomar una lista o algo, y para ver si hay manera de hacer alguna clase de presión. Claro. Eso era nada más lo que quería comentarles. De hecho, estuvo el compañero Ricardo por ahí. A muchos no nos dejaron entrar, otros nos metimos a la fuerza. Nos decía el presidente municipal que lo de la toma de agua ya se había cerrado. Yo no entiendo por qué, si al principio dijeron que si había, por ejemplo, iba a venir por toma de agua, ¿no? Pero en la toma de agua iba a cobrar nada más el dueño de la toma. Entonces, si en esa casa vivía alguna madre soltera con los papás o una nuera con los suegros, a esa no la iban a tomar en cuenta al principio en esa lista. Así nos explicó. Sino que siguientemente iban a, como empezamos a preguntar, alzar la voz, bueno, y si van a pagar por toma de agua, y los demás personas que viven ahí, si en fulanita casa hay dos mamás solteras que viven con su mamá y son afectadas tanto igual que su mamá. De hecho, a veces la mamá está ya mayor y las más afectadas son las hijas o las mismas nueras. Entonces, ellos no, mucha gente de Babiácora no visualizaba ese punto. Nosotros lo preguntamos y nos dijeron, esa fue la respuesta. Pero cuando ya se dieron cuenta que tenían que pagarles, dijeron que iban a hacer una lista especial. Se va a casos especiales. El caso de que la hija viva con la mamá es un caso especial, ¿no? Entonces se iba a hacer una lista, pero hace escaso poquitos 15 días, Arano, estuvieron ahí, yo me metí y le pregunté al presidente municipal qué iba a pasar con eso, cuándo iban a pagar, y fue cuando dijeron vamos a pagar el jueves y el viernes a esos casos especiales, cosa que fue mentira. Tuvieron que pagarle a agricultura y ganadería porque estaban presionando demasiado y ustedes saben qué es lo que hacen, ¿no? Es la división, o sea, o porque están viendo que allá se está levantando, como dicen luego, la grilla. Tienen que actuar allá y dejar para acá eso. Entonces, ¿por qué desde el principio no empezaron desde abajo? ¿Por qué no empezaron con, yo me pregunto, con las personas que son jornaleros? ¿Cómo le están haciendo ahorita? Si muchos no han recibido un apoyo. ¿Cómo le están haciendo? ¿Por qué? Porque eran las personas principales que trabajaban en las milpas, que trabajaban a la orilla del río. ¿Cómo le están haciendo todos esos jornaleros? Entonces, dijo el presidente, cuando yo le pregunté, me dijo que ese caso ya estaba cerrado, y le dije, no puede estar cerrado si hay mucha gente fuera todavía. A mí no me digan que ya le pagaron al 100%. Porque son mentiras, hay mucha gente fuera y yo veo la inconformidad de mucha gente, pero también veo el temor a ir a exigir, no le tiene el miedo a ir a hablar. De hecho, porque acá nosotros nos hemos reunido 3-4 mujeres que vamos y le cerramos un pozo y no dejamos que nos los abran, nos tratan de viejas revoltosas, pero gracias a las viejas revoltosas, ahorita en Babiácora hay agua, no confiable, ¿no? Porque no es para consumo humano, pero ya tenemos agua de pérdida para no andar con los baldes y andar levantando los baldes tan pesados. Entonces, él me decía que en esa lista ya se había cerrado. Entonces le digo, no señor, le digo, todo mundo aquí es afectado, no tiene por qué cerrarse esa lista. Sí, ya se cerró, dijo. No señor, le dije, aquí tiene que seguir. Entonces aquí, en el caso tuyo, y en el caso de algunas personas, si es que están aquí, es cuestión de unirse nada más, ir a exigir. ¿Por qué? Porque si vas solo no te van a hacer caso. Tienen que unirse esas personas. Ahora, son tan afectadas las tomas de agua que dijeron van a pagar, como les dije al principio. Vino gente de otra parte, como el Moro de Cumpas, a comprar, a cobrar, y a irse nada más, pero en realidad aquí hay mucha gente afectada y Y ahí está una, para muestra un botón. Ahí está. Fíjese, una de las propuestas que se vio en Babiácora fue que la gente no dejó pasar a los que venían a pagar. Dijo, no los vamos a dejar pasar porque está muy mal lo que están haciendo, están haciendo cosas que no deben hacer, por ejemplo eso, pagarle a personas que están fuera, que viven fuera del municipio, inclusive no le están pagando a la gente que manda de cita, como lo está planteando la señora, y también nos están dando pues un poquito que no resuelve el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Sería eso, por ejemplo, una propuesta para que la gente misma se defienda. Es decir, se defiendan todos. Claro que vienen apuntados unos pocos en una lista. Pero a la larga, esa misma gente va a salir afectada igual que todos los demás. Entonces, simplemente se les cierra el paso. Eso es lo que privó ahí en algunas poblaciones últimamente. Precisamente porque no es justo lo que están haciendo. Pues no deja conforme a nadie. No resuelve el problema. Y además, mucha gente, el mayor número de gente se queda fuera del beneficio. Y entonces, si esto es injusto para unos, es injusto para todos. ¿Cierto? Entonces, eso puede ser una propuesta. Aquí está surgiendo una propuesta. Una propuesta que no nos pueden tachar de que obstruimos las vías de comunicación, por ejemplo, cerrar la carretera. No es un delito decir estamos inconformes y no queremos que le paguen a ninguno, o nos pagan a todos o a ninguno. Esto puede ser una propuesta. Yo les preguntaría si en este sentido estamos de acuerdo de que nos divide, nos desune, nos afecta negativamente el que a uno le den y al otro no le den. Si es mi vecino, yo lo conozco, tiene derecho, porque a él no le dieron, pero ya agarré mis centavitos, esa migaja que me dieron, que yo sé que no me arregla ningún problema, pero me lo echo a la bolsa y me voy calladito. Eso moralmente nos afecta, eso moralmente nos divide, nos pone de punta. ¿Y a ti por qué te dieron? Y a mí no, pues no sé, te atontaste, ¿no? No fuiste lo suficientemente inteligente, pero si tú no hiciste nada igual que yo, no, pues a mí me apuntaron y a ti no. Entonces desde ahí ya hay un rencor, ya hay un desacuerdo entre los primos, entre los propios parientes, pueden ser entre padres e hijos, ¿no? Como dice, si vive la nuera o si vive el hijo, una madre soltera dentro de una casa que tiene una sola toma de agua, ¿por qué no va a tener derechos si es igualmente afectada? Y otra, bueno, hay miles de problemas, pero al menos esa puede ser una propuesta. La propuesta de decir o todos o ninguno. Puede ser una propuesta. Ven cómo platicando pueden surgir propuestas, pueden plantearse al menos formas de presionar a la gente. De hecho, las pistas de ganadería, de agricultura, de todo, las ventilaron. Desde el principio todas las ventilaron. Pero las de las tomas de agua no las publicaron. Ahí ibas, te hacían hacer una cola larga de 4. A mí me tocó el número 400 en feria. Te hacían hacer una cola larga todo el día. A mí mi papá se me desmayó ahí en la cola del sol que hacía, sin saber si estaba ni venía en la lista. Ahí está el problema. No entendemos por qué esas listas no las entendemos. Sí entendemos, sí entendemos. Sí entendemos y sabemos, pero debemos entender una cosa adicional, que si le pagan a uno y no le pagan a otro, ahí está un error muy grande. Diga, señora. No, pero hubo 5 que cobraron con un mismo recibo de agua. Cierto. 5 personas. Lo cobraron diferentes, ¿no? Pero el mismo recibo, no entiendo. Irregularidades. Sí. Ajá. O sea, irregular quiere decir, a ti sí te doy, a ti no te doy. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Apenas ellos saben por qué. Y en las listas primeras, yo hablo porque en las listas primeras, alrededor de lo que es el ayuntamiento, vino primero la esposa y ahora me llevó el esposo. O sea, vemos la misma corrupción que hay siempre. Los mismos que tienen cierto poder lo hacen valer ahí. ¿De acuerdo? Hay personas que levantan firmas, que dicen yo lo voy a representar y finalmente se queda callado, dice, No, pues yo ya arreglé, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos que a todos nos cumplan, porque estamos aquí todos, todos somos afectados. Si le pagan a uno, le pagan a todos. Pero si no le pagan a uno, no le pagan a ninguno. Esto puede ser una medida social que puede fructificar. ¿Cómo ve usted, señor? ¿Cómo ve usted esto? Pues yo veo que hay mucho egoísmo entre la población. ¿Por qué? Porque pues si yo estoy recibiendo y los demás no, pues hay que tratar de hacer grilla para que nos hagan caso a nosotros también. O sea, a mí no me han pagado la toma del agua. A mí yo no he recibido ninguna ayuda y cada rato, pues que a mediados de semana van a pagar y vamos a echar la vuelta para allá y es gasto también que hace uno, ¿verdad? Para ir para allá. Y pues es un engaño, pues. ¿Por qué no dicen, ¿sabes qué? Pues siempre no te vamos a pagar. Que ya deja uno de echar vuelta. Principalmente aquí en Mojocahue, no hay agua en las tomas. No hay. Hay veces que batalla uno por el agua. Pues yo tengo un tambo de 200 litros. Pues hay veces que se me acaba y pues no va la pipa y pues tengo que andar pidiendo una cubetita de agua ahí con los vecinos para poder seguir subsistiendo. Es el problema de todos. Entonces ahí está, el problema no es de uno, es de todos. No solo del reparto del dinero, sino de todos. O sea, de todo lo que hay alrededor de los problemas que tenemos, los compartimos. Somos los mismos que conocemos, ya sabemos quiénes somos, tenemos los mismos problemas, entonces no se vale ese egoísmo de decir, a mí ya me resolvieron, pero no le resolvieron nada porque le dieron 15 mil pesos a una persona, porque le dieron 100 mil, porque le dieron 150 mil, no le resuelve. Como dijo Antonio Navarrete ahorita, todo el dinero que les den no les va a resolver el problema. Porque vale más su tierra, porque vale más la familia, porque vale más la salud de los hijos, porque vale más la tranquilidad. ¿Quién no compra? Yo les digo, señoras, señores, ¿quién no está dispuesto a comprar la felicidad, la tranquilidad, vivir a gusto? No vivir con esa zozobra de decir, ¿qué me irá a pasar? ¿Qué irá a hacer después? ¿Quién está hablando de esto ahorita, no? ¿De acuerdo? Hay mucha gente que sabe lo que está pasando. Pero lo que venimos a hacer aquí, yo lo quiero repetir porque para que no se nos olvide. Venimos a plantear qué podemos hacer los ciudadanos. Qué podemos hacer en conjunto, como grupo, para presionar. Decía el señor, para hacer grilla. Sí, esto es grilla. Es grilla, pero grilla buena, grilla digna. Dignifica a la gente. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, si yo voy a poner un paso al frente para decir no estoy de acuerdo y a eso le llaman grilla, pues entonces sí soy un grillo, pues. Pero estoy grillando por algo que me interesa, que son mis hijos, es mi tierra, es la educación, es el futuro. No estoy contra ti porque te pagaron 15 mil pesos o le estoy impidiendo que te paguen 15 mil pesos, ¿de acuerdo? Pero estamos protegiéndonos todos con eso. Claro, yo les aseguro que si esas personas no siguen diciendo por ahí en los medios que ya siguen repartiendo, dice, ya les repartimos, decía la señora Velarde, ya les repartimos al 90% de la gente ya está satisfecha con lo que ha recibido, así lo declaran, así están las noticias. Y nosotros nos quedamos, ¿quién nos va a venir a preguntar? A ver, ¿usted está satisfecha? A ver, ¿usted está contenta con lo que está pasando? ¿Usted ya resolvió el problema? Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, una medida que se nos ocurre que pudiera ser buena, que no es de nosotros, obviamente, no, nosotros no tenemos la propuesta original porque ya pasó, que la gente se opuso a que pasaran esos pagadores, esas gentes que vienen del fideicomiso, esa gente que viene con unas listas, que viene a dar dinero, ni siquiera les dan dinero, les dan como una especie de vale, ¿no? O les dan el dinero. Ahora ya dan dinero, bueno, Pues esa gente no la dejaron pasar y le dijeron, si no le pagas a todos igual, si no estamos incluidos todos los pobladores en esta lista y todos tenemos derecho, entonces, no, que va por etapas, mira que yo venimos a darle primero a esto, no podemos darle a todos de una vez, pues ustedes verán cómo le hacen. Pero no vamos a permitir que le des a uno y a otro no. Y además que estás diciendo que ya se acabó la contingencia, los pozos siguen contaminados y estamos temerosos de adquirir una enfermedad grave porque ustedes están pasando por alto de que los pozos ya están, dicen que ya están limpios y en realidad están contaminados. Eso yo tengo mucho miedo. ¿Y cómo vas a entender mi miedo? Pues vente a vivir acá, ven y toma agua de la que yo tomo. Ven y agarra agua de las pipas. Ven y agarra agua de los garrafones que nos entregan. Y a ver si tienes así como la plena confianza de que esta agua está limpia, si te la puedes tomar. Eso es lo que nos está pasando, es lo que vivimos diariamente. En Hermosillo también. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos planteando. Una solución, repetimos, porque la tenemos que quedar clara. Una solución para presionar al menos es que o le pagan a todos o no le pagan a ninguno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa puede ser una medida, decir, no vamos a recibir ni un 5 si no estamos incluidos todos en esta lista. ¿Están de acuerdo con eso? Levanten la mano si están de acuerdo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque todos merecemos el respeto, el reconocimiento, somos personas. No porque vendamos nada más nuestra fuerza de trabajo. No porque no tengamos una milpa, no porque no tengamos vacas y demás cosas. Y los que tienen, se la han ganado respetablemente y también tienen derecho. Pero los que menos tienen y los que más tienen, están igualmente afectados. No es un pleito entre pobres y ricos. O entre los que viven en una parte y los que viven en otra. ¿No? No es un pleito entre los mismos pobladores, es un pleito contra uno que contaminó el río. Ese que contaminó el río tiene que pagar. ¿Y cómo le va a hacer? Pues hazle como debes de hacerlo, pero eso no es problema mío. Páganos a todos. No le pagues a 3, a 4 y a todo mundo, como dice la señora. Deja la víbora chillando, obviamente. Dicen, si ya tengo conforme a 2, 3 líderes, al presidente municipal y al otro, pues ya, ¿qué te preocupas? Ya la tienes hecha, la demás gente ni habla, ni dice. Entonces entiéndase que lo que venimos a plantear aquí es cómo presionamos, cómo nos vamos sobre una demanda. ¿Contra quién? Contra Grupo México. El gobierno también está implicado, pero demandar al gobierno no nos va a llevar a ninguna parte. El gobierno cambian las gentes. ¿De acuerdo? Los que están ahorita ya después ya no van a estar y así sucesivamente. Y el Grupo México es una empresa que tiene ahí un negocio donde saca millones de dólares diariamente. No crean que al mes o al año. Millones de dólares diariamente extrae de nuestro suelo. Y se lleva el agua del nacimiento del río Sonora. Desde su nacimiento, todo mundo sabemos eso, ¿cierto? En el nacimiento del río está la mina, se lleva todo el agua limpia y nos devuelve puro cochinero, veneno. Entonces no le importa la vida humana, no le importa la vida de las personas, no le importa a quién afecte, él está ganando dinero. Y eso es una barbaridad. Es una injusticia, ¿no? Si no nos defendemos nosotros mismos, no vamos a salir. Inclusive, yo creo que todos tenemos claro que hasta el más ignorante, el que sepa menos letras, dice, si a mí me afecta, tengo que luchar por él. La otra vez le preguntábamos al padre Solalinde, que el padre Solalinde es un sacerdote que tiene un albergue para migrantes, vino a Hermosillo, porque es el que ha denunciado al gobierno con todas sus atrocidades, toda su corrupción, asociado al narcotráfico. Dice el padre Solalinde que el gobierno ahora ya no está asociado con el narcotráfico. Son los mismos narcotraficantes los que nos gobiernan, dice. Y dice el Padre, dice, Jesucristo luchó contra ¿quién? Contra los poderosos. Jesucristo se les enfrentó y les dijo, ustedes están mal. ¿No? Y lo sacrificaron por eso, lo crucificaron por eso. Por eso nosotros, dice el Padre, necesitamos también hacer lo que nos corresponde. Si somos gente de fe, si creemos en Dios y creemos de alguna manera en la hermandad que tenemos, vivimos en una misma población, compartimos muchas cosas, no nos podemos ver como enemigos. Tenemos que vernos como lo que somos. Somos personas que tenemos derechos, somos personas que compartimos muchas cosas. Luego entonces tenemos que luchar todos juntos con una amenaza para todos. La amenaza es igualita para todos. Entonces que no nos vengan a decir que a ti te tocas 15 mil, a ti te tocan nomás 3 mil, al otro le dieron 45 mil, al taquero le dieron 185 mil, al jadoquero le dieron otros 170 mil. ¿Y por qué? Dice la gente, ¿y por qué? Si los tacos estaban tan malos. Y lo que no, y a algunos no les dieron nada, no importa que a todos les den, ojalá les dieran bien. A los consumidores de los tacos tan malos, pues no le dieron nada. Así estamos, así estamos. Bueno, yo quisiera llamar a la maestra Ana Luisa, para que nos platique también su punto de vista al respecto, porque estamos hablando de cómo pensamos, cómo nos explicamos esta situación. Adelante, maestra. Gracias, buenas tardes. La situación, pues que la contingencia esta que apenas empieza, que no hemos visto realmente todavía los estragos, ¿verdad?, en la salud y en el medio ambiente, con este problema del derrame de la mina. A mí me tocó desde un principio, aquí está Marta Patricia, que de un principio en Banamichi, cuando se estaba llamando a la red de cuidado de preservación de la salud y medio ambiente, a la red binacional, y ahí se nos explicó, estuvo también el sindicato de la mina, algunas personas inquietas y mortificadas por lo que viene, ¿verdad? Entonces, más o menos nos fuimos informando y sabemos de la magnitud de este problema. Y tristemente, a veces, en nuestra familia, que es la familia consanguínea primero, y luego la familia que es nuestra comunidad, que todos somos una familia grande, ¿verdad?, donde convivimos diariamente y a veces nos vemos peleados, agarrados, muy así como comentaban las señoras, que porque me dieron poquito, me dieron mucho. Yo les digo algo a alguien ahí por ahí que me dice, oye, a fulano le dieron mucho. Le digo, el largo no tiene la culpa que yo sea tonta o pe, ¿verdad? Si el largo puso 200 mil, pues yo fui muy así, con 10 pe, puse 5, puse 10, no sé, o tú fuiste honesto. Entonces, el fideicomiso tiene una normatividad y en cada municipio, por lo poquito que yo he ido, porque a mí me ha tocado ayudar de manera voluntaria, conozco ahí algunas personas y me dijeron, ayúdanos a ordenar a las personas. Y ahí me ha tocado que me han puesto como palo de gallinero, pero tratando de dar un poquito de orden afuera. Yo no me meto adentro y no reparto dinero, no sé de lista, solamente ordenando a las personas. Hice las fichas, nos pusimos a ordenar y es muy triste y muy penoso porque a mí me da mucho dolor ver a las personas agarradas. Que no, que yo estoy aquí de las 12 de medianoche echándole a la comadre, a la vecina, a la pariente, que no nos divida esa dádiva. Es mínimo, es un distractor lo del fideicomiso. Aquí nos debe de ocupar tres cosas, señores. Tres cosas que son vitales para nuestros hijos. Nosotros ya estamos viejos, a lo mejor ya estamos enfermos. Nuestros hijos, nuestros nietos. Una, la limpieza del río. La estamos dejando por fuera, nadie se ocupa de eso. Dos, que nos asegure la mina que no va a volver a haber derrames. Y tres, señores, que nos reparen el daño. Hacer la demanda. Eso es mi participación. Pasen muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, la maestra Ana Luisa. Pues sí, exactamente, ahí está el problema. ¿Cómo le hacemos? Es un problema porque se le hace fácil al Grupo México decir, ahí van 2,000 millones de pesos para que los repartas. Está fácil decirlo, ¿no? ¿Cierto? pero para repartirlos equitativamente, para dejar satisfecho a todo el mundo, y sobre todo nos manda un espejo brilloso del dinero, y dejamos, como dice la maestra, como dice la señora Velarde, como dicen muchos, como todo el mundo pensamos, y el río, ¿cuándo lo van a limpiar? ¿Cuándo lo van a dejar como estaba? Eso es primordial. O sea, si no estamos pensando en migrar de aquí, irnos de aquí a otra parte, ¿a dónde nos vamos? Todo está igual. Para conocimiento de ustedes, las mineras quieren entrar ahora al territorio de los Seris, que viene de la costa de Hermosillo, bueno, desde Caborca, en el desemboque, hasta la isla de Tiburón. Quieren entrar las mineras a explotar también el mineral, porque hay mucho mineral en estas tierras. Pues ¿saben qué están haciendo los Seris? Se están defendiendo. ¿Pero ustedes creen que son todos los Seris? Claro que no. Ya compraron a unos, dos, tres para empezar a meter, decía don Montserrat, decían, nos meten el diablo. Primero meten la discordia, el mal. Primero nos meten las diferencias para que nos peleemos unos con otros. Y después ya van entrando. Y cuando uno se revela y dice, no, aquí no van a entrar. ¿Cómo que no? Pues me defiendo como sea. Decía uno de los Seris, pues con balas. Y entonces otro le decía, no, con balas no, porque luego van a meter al ejército. Es lo que están esperando. Los empresarios tienen de acuerdo con ellos al gobierno. ¿Y el gobierno qué tiene? La fuerza pública, la policía, el ejército. ¿Y quiénes son los que pierden? Los ciudadanos, los dueños de las tierras. Porque si no estamos de acuerdo, ¿a alguien le pidieron permiso para poner una mina que contamina el río de todas estas tierras? ¿A alguien le dijeron, oye, tú estás de acuerdo con que una mina? Mira, son fuentes de trabajo, son fuentes de empleo, pero le da trabajo a 1,000 personas y contamina 25,000. No, es una barbaridad, y que no nos toca nada de lo que sacan en esa mina. Y ni siquiera son de aquí, ni siquiera son mexicanas, no nos toca nada, se llevan todo y nos dejan pura basura. Para todos es conocido también que las normas mexicanas son 1,000 veces más relajadas, más laxas, dejan pasar 1,000 veces cosas que no dejan pasar en otros países. Si en un país es 0.5 de metales que debe haber en las aguas de los ríos, aquí es 15%, 10%, que es lo que tenemos, y es lo que envenena a la gente. Entonces nosotros nos preguntamos, mi hijo de 18 años se enfermó, ¿de qué? De leucemia. ¿Y qué pude hacer por él? Nada. Lo llevé al médico, y ni el hospital, ni nada, nadie pudo hacer por él, nada por él. ¿Y qué pasó? Murió. Y también así murió la abuela, el papá, la mamá, la hermana, el niño, la niña. Y como no nos dan ninguna información, entonces decimos, pues se enfermó, pobrecito. Pero las enfermedades vienen por eso cochinero, esos desechos tóxicos que echan al agua, y nosotros sin saberlo. Y poco a poquito vamos entendiendo que el problema de nosotros no es el gobierno, por más mal que esté el gobierno, sino el Grupo México. Ah, muchas gracias. Ojalá que no. Muchas gracias. Así está el problema. Eso es lo que venimos a platicar. Unirnos, al menos en eso. Yo pienso y lo repito, o le pagan a todos o no nos pagan a ninguno. Eso puede ser una medida de presión. Y también revisemos todos los casos de salud. La salud es muy importante. La salud de nuestros hijos es el futuro, nuestros niños, ahí están, ahí andan corriendo. La salud. Profesor, ¿quiere participar? Adelante, viene de Ures. Así es. Buenas tardes, señores y señoras. Miren, he estado escuchando con atención todas las voces que se han alzado aquí y todas tienen muchísima razón. Todas tienen muchísima razón, porque todos hemos sido afectados de alguna manera. Unas personas desgraciadamente ya están padeciendo algún tipo de enfermedad debido a la contaminación. Y por tanto, pues, hay mucho desorden en todo esto de la contingencia, de los arreglos de la contingencia. Hay un desorden tremendo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente las autoridades municipales, que son las más allegadas, las que tenemos más cerca a los ciudadanos en los municipios, no supieron afrontar el problema y ponerse a organizar uno, el reparto del dinero del fideicomiso. Dos, la exigencia de agua pura, sana, confiable para cada uno de los hogares. Dejaron a la deriva todo, que entraran personas a manipular tanto el agua como los bienes económicos. Señores y señoras, de 200 mil millones de pesos a cada habitante de la cuenca del río Sonora, suponiendo que sean 23 mil habitantes, porque somos afectados desde el más chiquito hasta el más grande, desde el más pequeño hasta el adulto más mayor, somos afectados. Nos tocan alrededor de 100 mil pesos a cada uno. Si a cada familia con argucias le están entregando 15 mil pesos, ¿cuántos tenemos en cada familia? ¿Cuántos afectados? Tenemos varios afectados. Y con 15 mil pesos nos quieren arreglar el asunto a una familia. ¿Y el demás dinero dónde va a quedar? ¿Quién se va a quedar con ese dinero? Las autoridades, los organizadores del fideicomiso. No se vale, señores. Eso no se vale, que nos estén dando, como dijo por ahí una señora en Nures, que nos estén dando a tole con el dedo. No somos idiotas. Podemos no saber leer, pero no somos idiotas. Estamos entendiendo perfectamente bien cómo se está manejando la situación del dinero del fideicomiso. Con mucho fraude, con datos que no se registran, nada más algunos favorecidos expresan: yo estoy perdiendo tanto, pero no se averigua si en realidad es verdad o es mentira. Para eso necesitamos un listado de cada uno de los habitantes, para que le digan: aquí a este le vamos a dar tanto por esto y esto. O si le dimos ya a una persona X cantidad de dinero, que salga una lista a la luz pública diciendo cuánto se le dio y cuáles fueron las bases para entregarle dicha cantidad. Porque repito, somos afectados todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Así es que todos tenemos el mismo derecho, porque todos sufrimos las mismas necesidades como personas. Y a los presidentes municipales, a los gobiernos, al gobierno del estado y al gobierno federal, hacerles un llamado que asuman su responsabilidad ante la ciudadanía, que asuma la responsabilidad de responder por sus representados, que no escondan la cabeza como las avestruces en la tierra. Así que esta tribuna, lanzarle el llamado a los gobiernos, pero mantenernos unidos para establecer las demandas, para que nos llegue algún remedio, porque todos estamos afectados y la contaminación del río no se va a acabar en una década o dos. Tienen que pasar muchísimos años para que se pueda garantizar como agua saludable la que camina por los mantos acuíferos del río Sonora. Por ese punto necesitamos que las autoridades exijan al Grupo México que nos dé agua saludable, confiable, por lo menos para el uso doméstico, para que el agua que estemos usando en nuestros alimentos o para calmar nuestra sed sea un agua confiable, sea agua que no nos mantenga en la zozobra de que estará buena o estará mala. En lunes se aceptaron los pozos, señores. Pero, ¿qué tanto pueda durar? Que ya está libre, que ya pasó la contingencia, dice el gobernador. ¿Pasó la contingencia? ¿Ustedes creen que haya pasado la contingencia? Claro que no ha pasado. Ni que fuera un desfile que ya pasó. Ni que se fuera a lavar un pañuelo y decir, ya lo lavé, ya está limpio. Son mentiras. Las autoridades adoptan una actitud acomodaticia porque son autoridades que están corrompiendo cada día más. Por eso estamos en un país como estamos. Por eso, manteniéndonos unidos, todos los habitantes, todos los hermanos del río Sonora, vamos a lograr algo. Vamos a lograr algo. Pero no la totalidad del remedio o la cura para el río Sonora. No lo vamos a lograr. Si nos están dando una dádiva de 15 mil pesos por familia, señores, no es ni siquiera una aspirina para los males que nos puede causar la contaminación. Y repito, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es argucia? Esa argucia de los comités del fideicomiso o los comités que están repartiendo los emolumentos económicos. ¿Cuál es el plan? ¿Dónde va a quedar el dinero restante? ¿O qué están esperando? ¿Qué esperan para aliviar únicamente un paliativo con esos 15 mil pesos? Y desgraciadamente a la gente más necesitada la están dejando por un lado. Porque la gente que no tiene más que la fuerza de sus brazos para ganarse la vida, para llevar el pan a sus familias, es la primera que debían de haber atendido. Al rico lo están haciendo más rico, como siempre ha sucedido en nuestro México. Siempre los ricos son los que tienen acceso a todos los programas y se están embolsando más dinero y más dinero, haciéndose más ricos. En cambio, los marginados cada vez más pobres. Por eso, somos muchos los que estamos lastimados. No permitamos que unos cuantos hagan de nosotros lo que quieran. Y a las autoridades, en este llamado, estamos pidiendo que no nos degraden y se degraden a sí mismos por su actuar, porque son actitudes más faunicas que humanas. Recurren a la distancia, al escondrijo, al aislamiento, para decir, ahí se le echan, como se dice comúnmente. Así es que, por mi parte, muy personal, yo felicito a las señoras que tuvieron el valor civil de estar expresando la situación sin ningún tapujo, que están hablando con la verdad. Hay que seguir luchando, hay que seguir insistiendo y agradecer al sindicato minero, a los abogados que nos están asesorando y, por supuesto, al sindicato del Estado de la Universidad de Sonora. Señores, agradezco su atención. Gracias al profesor Casillas, viene de Ures a visitarnos acá. Qué bueno que están aquí con nosotros todavía, qué bueno. Bueno, hay mucha gente que quiere participar, por supuesto, por ahí va a venir un grupo de personas que fueron las que fueron demandadas. ¿Se acuerdan? Que fueron citadas por la PGR. Van a venir a darnos su testimonio. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con eso, con esa demanda? Y yo quisiera llamar a la señora Fimbres, ¿sí? que hablando de salud, fíjense que los señores, tanto el ingeniero Ríos como la señora Fimbres, tienen un testimonio personal que darles, pero también son los únicos que están haciendo una iniciativa de registrar con un cuestionario que les han estado entregando, qué tanto pueden estar afectados por los síntomas que se sienten o que se dejan ver, cómo está la salud de cada uno de los pobladores. La señora Fimbres, adelante, señora. Buenas tardes. Anduvimos entregando una encuesta sobre afectaciones que son comunes para nosotros, que somos una familia de Hermosillo, Sonora, que desde el 2009 traemos estos metales que vienen por el río Sonora. Aparte, traemos metales radioactivos en el cuerpo y estuvimos 7 años expuestos a una casa con varía con radiación, que también el gobierno sigue ignorando. ¿Sí? Entonces nosotros estamos haciendo una encuesta de las afectaciones que nosotros traemos para ver cómo están las familias aquí en los pueblos y hacer una encuesta y ver qué afectaciones son las más comunes. El domingo pasado nos entregaron 13 personas, 13 encuestas. De esas 13 personas, lo que vimos nos alarmó que es desmielización de nervios, neuropatía en las personas. ¿Qué es la neuropatía? Por ejemplo, nosotros tenemos desmielización de nervios. Esto sucede cuando la mielina del nervio se empieza a acabar. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro le va a empezar a mandar señales a su brazo, a su pierna, y no va a tener respuesta, ¿no? Entonces, las síntomas de eso es adormecimiento del cuerpo, ardor en el cuerpo, en la piel, falta de respiración porque los músculos se inflaman, ansiedad en las piernas, muchas gentes tienden a ir caminando, irse de lado, muchas gentes se caen, son las principales afectaciones que vimos aquí. Entonces, lo que queremos nosotros hacer es hacer un resumen, y como nosotros ya tenemos 5 años y nosotros ya vimos todas las instancias habidas y por haber desde gobernación hasta acá, queremos todas estas encuestas mandarlas a instancias internacionales, y ver todas las instancias de aquí también, estar metiendo todas estas encuestas y ver que vean las autoridades el foco rojo que hay en las familias, porque esta contaminación, como les decimos, esta contaminación ya hace mucho tiempo que existe. Lo que pasa que todo esto lo tiene tapado el gobierno. Son afectaciones que han estado sucediendo y la gente no se ha dado cuenta de las afectaciones que están sucediendo en la población. No más que ahora, con este problema tan grave que hubo, pues ya la gente se puso en alerta. Nosotros les pedimos de favor que no dejen pasar esta situación que se está presentando. No dejen que las demás personas hagamos las cosas que ustedes tienen que hacer. Aquí, pues, como les decimos, estamos viniendo para apoyarlos y orientarlos dentro de lo que nosotros podamos ayudarlos. Pero ustedes son los que tienen que poner alerta, porque si ahorita no hacen nada, el gobierno lo que está esperando es que se les olvide y al rato los van a ignorar. Nosotros tenemos 5 años luchando con esto. Lo único que hemos recibido son atención médica, pero también para que contradecirnos en lo que nosotros estamos haciendo. Pero siempre les hemos dado un paso adelante a las autoridades. Nosotros nos hicimos estudios de metales en el 2009 y ahora en abril del 2014 nos volvimos a hacer los niveles de cuantificación de metales y seguimos estando excedidos de las normas oficiales. Hay muchas afectaciones en las familias de nosotros, y no quisiéramos que el día de mañana ustedes también, si es que ya las tienen o vayan a tenerlas el día de mañana, pues sean ignorados. Porque va a haber afectaciones, que no va a haber retroceso para atrás, como les hemos dicho. Entonces, lo que estamos haciendo, como les digo, no es para la demanda. Lo que está aquí haciendo el señor Navarrete es, ellos están llevando su caso con sus abogados. Esto no es para ver qué tantas afectaciones son similares a las que tienen en todos los pueblos, ¿no? Entonces, para hacer esa encuesta y llevar estas encuestas a las autoridades correspondientes, que esperemos en Dios que sean escuchadas, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda. Las otras hojas que vienen atrás, viene lo que produce cada metal. Eso es para que se queden ustedes con ellas, y se den cuenta de lo que les puede padecer con cada metal que traigan en su cuerpo. Como les digo, insisto, los que se pueden hacer la cuantificación de metales, háganselos, porque de esa manera ustedes con documentos en mano le van a decir a las autoridades, yo estoy contaminado. Porque aquí las autoridades lo único que están diciendo están las tierras contaminadas y el ganado. Pero aquí la prioridad de todo es el ser humano, sus hijos, que el día de mañana van a tener muchas afectaciones y van a ser ignorados lamentablemente. Entonces, si no los pueden hacer personalmente, júntense en grupo y hagan actividades y por medio de sorteo agarren 2-3 personas y mándenles cuantificar los metales y así sucesivamente, porque eso es muy importante. Todos nosotros lo que hemos luchado es con documentos en manos y oficios certificados. Aquí no hay con qué, creo yo, o tengo, o se me afigura. No, aquí con documentos. Mire, aquí en Hermosillo es en... Mande. Sí, pues mire, ese yo no les podría decir que es confiable o no, ¿no? Está Analítica del Noroeste, que está por donde está el Seminario Mayor, de la acera de enfrente, un poquito antes del Seminario Mayor, ¿no? Está el CIMA también, tienen diferentes precios, ¿no? Hay partes que es un poquito más caro que en otras. También está en Estados Unidos, que tienen que ir con un doctor primario para que les dé una orden de laboratorio, ir a diferentes laboratorios y poderse hacer esa cuantificación de metales. Ya depende de las posibilidades de cada quien, ¿no? Por supuesto. Porque aquí no esperan a que las autoridades les hagan la cuantificación de metales, porque les van a decir, como nos han dicho a nosotros, todo está bien. Nosotros ahorita estamos preparando una demanda en Estados Unidos porque Salud Pública nos pagó servicios especiales en Estados Unidos en el Hospital de la Universidad de Arizona. Lamentablemente el Hospital de la Universidad de Arizona y el médico que nos atendió se prestó con Salud Pública a hacernos estudios falsos, cuando nosotros ya teníamos estudios anteriores, ¿sí? Y nos hicieron estudios a escondida y nos dieron un dictamen de un resumen final falso. Entonces todo eso procede a una demanda legal de una mala práctica médica, ¿sí? Entonces es lamentable estar luchando con las autoridades porque no quieren que las personas se den cuenta del problema tan grave en el que estamos hace muchos años. Entonces ahorita agárrense de esto y no se suelten y exijan a las autoridades, como les dice aquí el señor, no les van a servir 15 ni 20 mil ni un millón de pesos. Aquí hay que exigir la indemnización de por vida por persona. Sí, porque un millón de pesos ahorita se les va a acabar, 500, 100 mil, 15 mil. Hay estudios carísimos que no les van a alcanzar con los 15 mil pesos, ni las afectaciones que vienen. Miren, nosotros somos una familia de Hermosillo, Sonora, que vivimos en una casa que estuvo construida con varilla con radiación. La misma Universidad de Sonora, mi esposo es ingeniero geólogo, nos dijeron, hemos hecho estudios en el área con atrapadores de polvo, donde hay muchos niveles de metales. Entonces quisiéramos ver si nos pudieran dar orina para hacer un barrido de toda la tabla periódica. Entonces, estos científicos, ¿cuál fue su sorpresa? Que de ese barrido que nos hicieron, nos salieron 12 metales. Entonces ellos nos dieron un escrito para, por medio de Protección Civil, exigir la Salud Pública que nos hicieran la cuantificación para ver cuántos niveles traíamos. Ella se sorprendió que fueran 12 metales, ¿no? Entonces Salud Pública no los quiso cuantificar porque no les convenía para saber qué tantos niveles traíamos en el cuerpo. Entonces ellos, por medio de un proyecto, nos metieron a la familia y nos cuantificaron 5 en Analítica del Noroeste. ¿Cuál es la sorpresa? Que el arsénico, el cromo y el molibdeno están excedicísimos. Como les dije anteriormente, el arsénico se permite de 10 a 20 microgramos por litro en el agua potable, tanto la Organización Mundial como la UCEPA. Mi hija, la más grande, estaba en el 2009, estaba desechando 193 microgramos por litro en la orina. Imagínense la magnitud. Y mi otro hijo, Quita, tiene 18 años y tenía 14, estaba desechando 113 microgramos por litro en la orina. Entonces, imagínense qué contaminación tan grande traemos en el cuerpo y las autoridades le vale. Y no se vale, ¿por qué? Porque la familia está con muchas afectaciones que ahorita ya no tienen retroceso para atrás. Y es muy triste estarlos viendo, sufriendo y no tener las posibilidades de llevarlos con los especialistas que deben de ser. Nosotros tenemos más de 3 años afuera de la casa del gobernador. Duramos 1 hora y media, 2 horas afuera pidiendo al especialista en radiación y contaminación. Y hasta la fecha jamás se ha acercado a hablar con nosotros. Lo único que hace es decirnos adiós. Y nosotros no queremos que el día de mañana ustedes también les digan así, adiós, y los ignoren como nos han ignorado a nosotros. Mande. Pues mire, las casas las construyeron con material contaminado, lamentablemente. Hay muchas casas, lo que es el área sur, y las autoridades siguen ignorando el problema. Ya está certificado por la Organización Mundial, perdón, ya está trastornada. Por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear. Se permite 1 milisievert al público en general y nosotros estábamos a 3.50 dentro de la casa y tanto afuera en la calle 2.19. Un especialista de Estados Unidos nos dijo que al haber radiación en la calle 2.19 podría haber partículas radioactivas en el aire, que esas las absorbe la gente al hablar. Nos mandan a Carval, Nuevo México, a hacer estudios. ¿Y cuál es la sorpresa? Que nos sale un metal radiactivo diferente a cada miembro de la familia. Entonces, imagínense cuánta mentira hay de por medio y si seguimos siendo ignorados. Entonces, por eso, no se dejen y ahorita sigan unidos, no porque no vengan todo el pueblo. Si 10, 15 personas se mantienen firmes, a esas personas se les va a escuchar. Bueno, gracias. Muchas gracias a la señora María Dolores, se llama. Dulce María Fimbres. Ya tenemos por acá el micro otra vez. Muchas gracias. Gracias. Pues es increíble cómo estos instrumentos, estos que traemos, un micrófono, unas bocinas, sirven tanto para darle la voz a las personas que tienen algo que decir al respecto de este... de esta tragedia, de este, que no es ningún juego. Todos sabemos que esto no va a pasar, no va a pasar de aquí al año que entra. No es una cosa que vaya a pasar hirviendo el agua. No es una cosa que vaya a pasar poniéndonos una vacuna. ¿De acuerdo? Esto es una cosa seria. Es una cosa que nos va a afectar por muchos años, decía el profesor. 10, 20 años le damos para que terminen de limpiar los metales en el río, y quién sabe, en otras partes del mundo han sido demandas que han ganado la gente y les han indemnizado con millones de dólares a cada persona por la afectación que tienen. Entonces no hay que perder la esperanza, porque este veneno arrojado al río, esta tragedia para mucha gente, para miles de personas, y que todavía no termina, puede resultar un calvario, en el sentido de que si alguien se enferma, como dice el testimonio que acabamos de escuchar de la señora Fimbres, va a ser un peregrinar de un hospital a otro, de una medicina a otra. Imagínense ver a los hijos enfermos de una enfermedad grave. Decía ella de la mielina es la que hace posible que un nervio con otro se transmita información, de tal manera que cuando eso no ocurre, el cuerpo empieza a temblar y empieza a haber un mal que se llama el mal de Parkinson, o cualquier otro tipo de enfermedades pueden pasar cuando faltan ciertas sustancias que los metales en el cuerpo ocasionan. O sea, esto es lo que estamos, de esto estamos hablando. No estamos hablando de que esto va a pasar dentro de unos meses, unos años y ya. Otra cosa es la afectación que tiene el que distribuyan los recursos del fideicomiso inequitativamente. Ya hablamos de eso, ya quedó bien asentado que no es justo lo que están haciendo. Pero en términos de salud, el mismo gobierno se comprometió a tener una clínica de especialidades en estas tierras y no lo ha hecho, ¿no? Aquí, en términos de salud, estamos completamente desprotegidos. ¿Por qué? Porque la gente apenas está resintiendo beber agua que no está limpia. Aún así, yo les quiero decir que además, aquí allá en el río Sonora, además del caso de mis dos nietos que tienen cadmio y tienen cobre, aunque el gobierno lo niegue, a ellos les cayó de sorpresa. Porque mi nuera no se quedó sentada a que le dijeron en el DIF que en 2 meses le iban a hacer los estudios. Como mis nietos tienen seguro social, los llevó y ya son resultados del propio sector salud, son resultados que no pueden negar. Mis dos nietos tienen cadmio y tienen cobre. Y aquí le preguntaba a la compañera que llevaron por primera vez a unos niños, no les dan inmediatamente el resultado, pero sí estaba gente de Arizpe y de algunos otros lugares que se les hicieron estudios en septiembre. Y ya hay otros niños también contaminados con metales pesados en su cuerpo, cuando se supone que deben de pasar años para que se manifiesten. Y ya están y aceptados por la propia Secretaría de Salud y por el propio gobierno, pero aún así, así como lo decía Juan Antonio, es un peregrinar. Te llevan de un lugar a otro, te tienen desde las 7 de la mañana y te atienden a las 3 de la tarde. A ver si te enfadas, a ver si te vas y ya no quieren. Allá mi nuera Marisela, ella ya empezó con ese calvario. Y que vas y que te van a sacar 7 tubos de sangre, porque te examinan hasta lo que no. Hasta ahorita a mis nietos no los ha visto un especialista en toxicología todavía, cuando desde el 17 de octubre está diagnosticado. O sea, yo no les voy a decir, yo creo que mis nietos están contaminados. No, señores, mis dos nietos tienen cadmio y cobre. ¿Y quién sabe qué más tendrán? Ahí está el testimonio, pues. No son mentiras, son... Lo estamos sintiendo en carne propia. Y díganme, ustedes, ¿a quién no le duele que su hijo, su hija, su nieto, su nieta tenga una afectación que no debía haber tenido? Que ella no tiene ninguna culpa de haber tomado agua de la que toman comúnmente tomamos agua donde sea. O se metieron a refrescarse al río, pues como todo mundo lo hace. Créanme que la otra vez que nos fuimos de la reunión de Aconchi, nos bajamos en San Felipe, no sé cómo se llama ahí, bajamos al río y estaba 3-4 familias bañándose con sus hijos en el río. Porque la gente se confunde. ¿Cómo no se va a confundir la gente si el mismo gobernador le está diciendo ya no está contaminado el río? Hay gente que no sabe preguntarse, ¿será cierto o no será cierto? Simplemente dicen que ya se acabó. Le preguntaba yo a la gente que pasaba por allá a caballo o que pasaba cruzando el río, oiga, ¿qué, ya no está contaminado el río? ¿Qué pasa? Que dicen que está contaminado. No, ya pasó eso, ya pasó. Y los niños, chiquitos los niños, bañándose en el río, en el charquito ahí. Eso es una infamia, señores. Eso es una cosa que no podemos creer. No lo digo yo, por ahí los compañeros que veníamos, nos quedamos asombrados con lo que vimos. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, no tiene por qué saber. El mismo gobierno debería poner letreros en los ríos, decir no se metan al río, no lo pisen, no toquen el agua esta. Todo lo contrario, anuncian por todos los medios que ya no hay contaminación. Y eso es un crimen, eso es pasar por encima de los derechos de las personas, porque las personas no tienen por qué saber que ya arrojaron veneno ahí y que no lo han quitado. Mucho menos les puedes decir, ya se acabó, ya se quitó, como si por arte de magia, como decía el profesor Casillas, como si lavaras un pañuelo, como si de un día para otro ya se quitó, mucho menos por un decreto. Dice, hoy mismo decimos que el río se limpió y ¡pum! Se limpió el río. Pues no podemos creer en esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces uno es el fideicomiso, que estamos completamente en desacuerdo con eso. Otra es la salud y otra es el daño moral, el daño que nos han hecho precisamente porque ahora todos tenemos miedo, no sabemos si está contaminada o no el agua, no sabemos cuándo nos va a llegar el pipazo. Y ahorita un señor me decía, se debería hacer una comitiva con varias personas para ir a cada uno de los ayuntamientos a exigir que el mismo presidente municipal proponga un programa de solución a los problemas de la gente de su pueblo, a los que él gobierna. Exigirle a cada presidente municipal un plan de desarrollo para los próximos años. Exigirle que tenga en cuenta las condiciones en las que estamos viviendo. Entonces hay que pedirle por escrito y que firme de recibido, y esas cartas hay que exhibirlas aquí junto con todo el mundo para que sepan que ya se le exigió, eso debería ser sin exigirle, pero se le debería de poner, si no hace caso, ya ocurrió en algunas poblaciones, que no lo dejan entrar al ayuntamiento, que la gente toma las oficinas del ayuntamiento. ¿Oh? Esto, mande. A ver, para que la oiga todo el mundo. Buenas tardes. O sea que el fideicomiso se está entregando por otra parte. Aquí ya se metió política, la mera verdad. Así que hay que no dejarnos, porque el fideicomiso se está entregando a otras partes. Por ejemplo, Zaguaripa. O sea, ¿qué tiene que ver Zaguaripa con la afectación aquí? Entonces, o sea, yo digo, ¿no? Mucha gente está encabronada por esto, que ya ponen una fecha para darlo, que ya ponen otra. Y a la hora de la hora, la gente está desde las 12 y nada. Otro día no hay nada, que para la otra semana, que para esto y que para el otro. O sea, yo estoy con ellos porque a mí me da mucho coraje. Yo estoy ahí en el medio, yo me doy cuenta. Entonces, aquí lo que hay que hacer nosotros es ponernos abusados. ¿Quiénes son los que andan repartiendo el fideicomiso? Mucha gente ya lo sabemos quiénes son. Entonces, no sé si alguien quiera seguirme apoyando. Usted venga para acá. Acá el señor. Venga para acá. Ándale. Bueno, lo que dice la señorita aquí tiene razón, ¿no? Porque, porque en realidad es una irregularidad muy grande la que estamos viendo con la cuestión de las reparticiones del fideicomiso, ¿no? No sé por qué tomarían esas medidas de repartir las cosas así por medio de la toma de agua. Si como dice el profesor Casillas, todos somos afectados. ¿Por qué no hicieron, por qué no se basaron de la credencial del elector? Para que así se hubieran beneficiado un poquito más todos. Y ni así hubieran alcanzado a cubrir todo. Y como dice Aquino, se están repartiendo estos beneficios para el Palo del Pueblo de Álamo, Zaguaripa, Hermosillo, bueno, por donde quiera. Y a mucha gente, en realidad, no se les ha otorgado un apoyo ayer en Ures. ¿Sí? Sí, es todo, gracias. Muy bien, muchas gracias a los señores y a las señoras que están participando. De verdad que a todos nos preocupa, pues, el fideicomiso, la salud y la afectación moral. Dice que a mí me llama mucho la atención también personalmente cómo tendríamos que cambiar. ¿Cómo tendríamos que cambiar? Teníamos que ponernos así muy enojados, gritar cosas que nunca hemos hecho. Cosas que nunca en nuestra familia no se utilizan ese tipo de cosas, como ir a pararnos afuera del Palacio Municipal para exigirle a grito abierto al presidente municipal que haga lo que le corresponde, o irnos a parar frente al fideicomiso, a los representantes estos, que tiene mucha razón. O sea, ya se metió ahí la política, ya se politizó el fideicomiso, quiere decir que hay unos que sí y hay otros que no. ¿verdad? Que unos hay unos intereses que le permiten a unos agarrar mucho dinero aprovechando la oportunidad, y a otros que no les toca nada. ¿Por qué? Porque no tienen ningún conocido, no tienen ninguna palanca, no tienen nadie quien los apunte, no tienen nadie quien los defienda. Hay personas de la tercera edad, por ejemplo, o personas muy jóvenes, o personas que no tienen ninguna razón para pensar que no les va a tocar nada si somos igualmente afectados. ¿De acuerdo? Esto está pasando. El Señor decía, hay mucho egoísmo. Ciertamente, todo mundo cuida lo que le corresponde. Todo mundo cuidamos lo que le corresponde. ¿Quién no cuida su casa? ¿Quién no cuida sus hijos? ¿Quién no cuida su patrimonio? Por supuesto. Pero ahorita somos afectados todos por igual. Y no es una cosa fácil. Como no es una cosa sencilla la cuestión del envenenamiento del río, porque no se va a quitar de la noche a la mañana, tampoco es una cosa fácil defendernos, porque necesitamos organización. ¿Sí? Necesitamos organizarnos. Necesitamos pensar en cómo le vamos a hacer. Nadie va a venir con una solución, a darnos la solución. A ver, ¿a ti qué te falta? A ti esto. Si no nos defendemos, si no sabemos defendernos, entonces no va a haber posibilidad de tener una solución, no solo para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué va a ser de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿Qué va a ser de nuestras tierras? Si es cierto lo que dicen por ahí, porque ustedes también han de saber que dicen que estas tierras tienen oro y tienen plata y tienen muchos materiales que son muy deseados por los grandes capitalistas, y que lo que quieren es que la gente se vaya de aquí para poder hacer aquí pues una explotación de todos esos metales, y quieren agrandar la mina, eso todo mundo lo sabemos, pero entonces no tienen derecho de pasar por encima de nosotros. Y así, en ese sentido, así fuera una aldea de 4 o 5 casitas, así fuera una población de 30 mil habitantes o de 50 mil habitantes, no tienen derecho a pasar por encima de nosotros, nada más porque el negocio está muy bueno, ¿verdad? Ellos ganan dinero, pero nosotros tenemos una vida que defender. ¿Estamos bien? La dignidad es eso. La dignidad es defender con lo que uno tiene. ¿Qué es lo que tiene? La palabra, la razón, la mirada limpia. No tengo cola que me pisen. Yo no he robado ni un 5. Eso dice uno. Soy digno de mí mismo y de mi familia. No tengo nada de qué avergonzarme. Pero también quiero que se me respete. No quiero que porque no tenga propiedades, no tenga ranchos, no tenga cosas que poner enfrente, digas, este no sirve, este échalo para un lado. Todos tenemos el mismo derecho, todos tenemos sentimientos, tenemos hijos, tenemos derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad. ¿De acuerdo? O sea, no podemos pasar por alto eso. Y así que si no le dan a uno, deberíamos decir, ¿y por qué no le das a él también? Es justicia. No agarremos el dinerito, ese poquito que nos dan, precisamente porque nos envenenan con eso. También ese es un veneno. Ya lo decía el señor Montserrat, nos meten el diablo. Nos meten el diablo en medio y empezamos a arañarnos unos con otros. Yo quisiera darle la participación al señor Luis Córdoba, es de aquí de Mazocahui. Fíjense ustedes que el señor Montserrat del Cid, ahí presente, compuso unos versos para esta situación. Y el señor Luis Córdoba platicó con él y por ahí nos va a platicar al respecto de eso. Díganos. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, con permiso, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Tantas cosas hay que decir, han rolado verdades, han rolado mentiras en torno a este veneno que nos aventó el Grupo México con su Buenavista del Cobre el miércoles 6 de agosto del 2014. ¡Qué bárbaro! Estamos viviendo una auténtica pesadilla. Una pesadilla que realmente la pesadilla es muy bonita porque la tienes en la noche, en la madrugada, pero es un ratito, son 5, 10 minutos, un minuto. Y esta pesadilla, perdón, bendito sea Dios, se termina en un segundo. Y esto no se va a terminar nunca. Ahí nos traen con mentiras y más mentiras y más mentiras. Aquí, como lo hemos estado escuchando por diferentes oradores diferentes participantes que han actuado aquí en esta tarde, aquí en Mazocawi, que a propósito en lengua ópata significa Cerro del Venado, en honor de aquel cerro que tenemos allá al sur. Bien, una auténtica pesadilla, andar cargando las cubetas, luego que no llega la pipa, luego que no puede uno bañarse, luego que no trae agua la pipa para echarle al tinaco, para calentar el calentón, etcétera, etcétera. Una auténtica pesadilla. ¿Cómo se necesita calma? ¿Cómo se necesita paciencia para vivir esta auténtica pesadilla? Que no la estamos viviendo aquí en Mazocawi, la estamos viviendo desde Topawi hasta Bacanuchi. Creo que no hay una persona que tenga raciocinio, que tenga uso de razón, que vaya a darme la contra, porque no sería contradictorio que dijeran que no es una pesadilla. Se fue para abajo el comercio, la salud está en peligro, no hay turismo, no puede uno bañarse, como lo ha dicho aquí el profesor, tanta gente lo han dicho, no puede uno bañarse ahí en las aguas del río Sonora, no puede beberse el agua, no puede bañarse uno, no puede cosechar, no puede sembrar, no puede vender la vaca, bueno, tomar leche de las vacas del río Sonora, tantas cosas, puro negativo. Aquí hay una cosa, estamos hablando y hablando y hablando y muchas veces no presentimos qué es lo que está pasando. Como dijo el profesor ahorita, ¿por qué? ¿Qué están esperando? ¿Por qué no sueltan el dinero? Una pequeña interpretación de lo que está sucediendo. El gobierno federal es del rojo. El río Sonora desde Cananea hasta Hermosillo es azul, del Partido Acción Nacional. Hay que decir las cosas como hay que decirlas. Que no las diga el que no tenga valor de decirlas o no sepa decirlas. Yo sí las digo. El mapa político está metido en esta cuestión que mi amigo Montserrat dijo que es el diablo. Aquí está metida la política, muy politizado el asunto desde el principio y muy partidizado. Porque hay señores aquí que les han dado hasta 7 cheques en un solo día y yo, que tengo casi 4 meses vendiendo chiltepines, que ya no vendo ni un litro ni siquiera a la semana, no me han apoyado ni siquiera con una moneda de 5 centavos. ¿Quieren apostar? Apuéstenle. Ahorita les voy a ganar. El que quiera apostar, apostamos. Una auténtica pesadilla. Con todo el respeto que ustedes se merecen, Luis Córdoba les canta este corrido que lo compuso un gran amigo, Montserrat. Realmente no lo he escuchado nunca, nada más me dio una tonada ahí más o menos como un corrido del de Juárez. No lo he escuchado nunca. Lo escribí en Ures el domingo pasado a las 2 de la tarde. Dice así. Ahí me disculpan si acaso me equivoco, pero como les digo, le hago la notificación que nunca lo he escuchado este corrido. Es el corrido de la minera de Cananea. Dice así. La plata, el oro y el cobre son metales muy valiosos. No los laven en los ríos. Suelen ser muy venenosos. En Sonora está un enfermo y es del rango federal. Esperemos no se muera, ya están curando su mal. El nombre sale sobrando, sáquenlo por consecuencia. Las manos que ya lo atienden le nombran la contingencia. El nombre no se los digo si no lo dije al principio. Será por tanto coraje de los 7 municipios. Los turistas se retiran de naturales bellezas. Tenemos conocimiento que se emigran a otras tierras. Muchas gracias. Nosotros, muchas gracias por los aplausos. Continuamos. Nosotros aquí quedamos llenos de fe y de esperanza, esperando las despensas para llenar nuestras panzas. Y no es vergüenza decirlo, la culpa no la tenemos, Mientras curan al enfermo, nosotros aquí estaremos. Entre dimes y diretes se provocan alegatas. Con eso de contingencias se acaban las cabalgatas. México sigue adelante. Siempre curando sus males. Y lo que nunca sabemos, ¿dónde quedan los metales? Ya con esta me despido, se está acabando el poder. Son palabras del enfermo que nadie las quiere leer. Él ofreciendo sus aguas, nadie las quiere beber. El enfermo está muy grave y está guardando reposo. Hay veces se siente triste al cambiarlo por los pozos. Los versos de este corrido se presentan muy formal y todos fueron compuestos por su amigo Montserrat. Ahí está el corrido de La Buenavista del Cobre, Cananea, Grupo México. Muchas gracias, amigo Montserrat. Bonito su corrido, muy certeras sus palabras. Ahora, si me lo permiten, quiero cantar, si me lo permiten. Quiero cantar una canción, pero quiero que ustedes digan si quieren oírla o no quieren oírla. Por favor, la mano arriba, le voy a cantar La Pajarera. Levanten la mano los que quieran escuchar La Pajarera. Muy bien, mayoría, algo democrático. La mayoría dice así. Luis Córdoba les canta una ranchera lenta, el canto popular mexicano, tan conocido por todos nosotros, La Pajarera, al estilo de Los Alegres de Terán. Con mucho gusto para ustedes. Al llegar a la estación cariñosa, donde alegres cantaban las aves, vamos pues, mi querida Rosita, a escuchar esos dulces cantares. Aquí traigo la red de Rosita, para ver cuántos puedo agarrar. Pajarillos que canten alegres, que a buen precio los han de pagar. Ya lo sabes que soy pajarera y que a diario yo vivo en los campos, disfrutando de la primavera, de las aves sus púlidos cantos. Ya cayó el pajarillo jilguero, ya cayó el pajarillo silvestre, ya cayó un par de gorriones, ya cayó el gavilán prisionero. Cuando a México vaya Rosita a venderlos a la capital, 5 pesos será el menor precio que ellos pueden valer por allá. Si al llegar te pregunta una dama que si son pajarillos silvestres, le dirás que su tierra no es esta, que los trae de tierras calientes. Ya se va y se despide Rosita, se despide con un gusto y afán. Soy, señores, la pajarerita, ¿quién de ustedes con ella se va? Ahí está mi canto, muchas gracias por los aplausos. Bien, muchas gracias. Todo tiene principio, todo tiene final. Me voy a despedir de esta hermosa tarde, de esta hermosa gente del río Sonora. Estamos unidos por una gran derrota que nos propinó el Grupo México. Estamos como el boxeador que fue derribado por un knockout muy, muy fuerte. Aquí estamos en el cuadrilátero derrotados, pero a la vez luchando. Voy a repetir unas palabras que dije en Ure el domingo antepasado. Tenemos que luchar con la frente en alto, tenemos que defendernos, tenemos que luchar hasta el fin de nuestras fuerzas, hasta el ocaso de nuestras vidas, porque está por medio la salud y la vida de nuestros hijos y la vida de los hijos de nuestros hijos y toda la interminable cadena de descendientes que van a venir detrás de nosotros. Tenemos que luchar porque el sector salud ha sido agraviado, el sector económico también. Ahora, como lo hemos estado oyendo aquí decir, de todos los presentes, con todo el respeto, se han expresado, 15 mil pesos, no hombre, no sirven ni para las primeras consultas de la cadena de enfermedades que se van a venir unos 2 o 3 o 4 años. En días pasados, en Radio Noticias, Radio Fórmula Sonora, me tocó escuchar que ya en Babiácora, a los 3 meses y unos cuantos días, ya sucedió el caso que hay niños con su sangre contaminada, tienen plomo, cadmio y un sulfato de no sé qué, algo completamente venenoso, y eso que apenas van pasando 3 días. Las autoridades parece ser que ya se las huelen, que esto va a ser un caos, va a ser un desmán, para no decir más feo, ya andan queriendo poner una clínica. Si no estuviera contaminado el río Sonora, ¿para qué necesitábamos clínica? Pero ya se están apuntando, están poniendo el guarache, que se van a necesitar famosa clínica. Entonces el sector salud está bastante agraviado, tenemos que estar pendientes, tenemos que levantarnos y tenemos que luchar como un ejército unido. Hay quienes dicen que le entramos a la grilla, pero la grilla, como dicen luego, si es, como dijo el profesor Pablo Vich, si es buena, pues adelante. Malo, malo es no hacer nada, porque estamos para defendernos, porque esto es una auténtica pesadilla. Muchas gracias y disculpen si en algo me equivoqué y si les gustó mi canto, muchísimas gracias. Con permiso, Luis Córdoba les desea que pasen muy buena tarde. Muchas gracias a todo el equipo, al profesor Pablo Vich y al compositor del corrido. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias por asistir aquí a Mazocagua, a esta reunión, a este foro de expresión, donde estamos lamentándonos del golpe duro recibido al río Sonora el miércoles 6 de agosto por el Grupo México allá en la ciudad, en el ejido norteño de Bacanuchi, Sonora. Muchas gracias. Gracias a Luis Córdoba. Gracias. Ahora sí que vamos de la grilla a la alegría, ¿no? Muy bien, fíjese que se valen unos versos compuestos a lo que nos está pasando, es lo más original que hay, que ha ocurrido acá. Además de la denuncia, la gente echa su sentimiento a través de unas letras y unos versos y dice lo que nos está pasando. Entonces, muy bien cantado, muy bien escrito el corrido, ojalá y lo podamos escuchar nuevamente por estos micrófonos. Muy bien, yo quisiera pasarle la voz al señor Omar Villa, que viene de Ures, por ahí, pase, señor. Nosotros creemos que todo mundo tenemos derecho a expresar lo que sentimos. Entonces, Omar ya ha participado con nosotros ahí en las reuniones en Ures. Adelante. Buenas tardes a todos. Y mi participación va a ser la misma que dije allá en Ures. Le voy a agregar unas cositas más nomás, porque aquí estamos en un pueblo donde la contingencia fue un poco más fuerte y donde ustedes tienen que tener un poco más de cuidado, ya sea con toda y cada una de las contingencias que han pasado por aquí. Por ejemplo, quisiera empezar diciéndoles que en la radio y en la televisión están informando a través de todos los medios que con agua está anunciando que ya pueden beber agua de todos los pozos, desde Bacanuchi hasta Topagüe. Yo les quisiera decir a ustedes que tengan mucho cuidado con lo que los medios les están diciendo. ¿Por qué? Porque los mismos medios no están de acuerdo con lo que dicen. Ahí el señor del Conagua dice que pueden tomar agua de los pozos, pero del río, de la corriente del río, no pueden tomar. ¿Por qué no pueden tomar de ahí si pueden tomar de los pozos? Yo les quiero decir que el agua que corre a través de los ríos están contaminados. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen que están contaminados. Cada uno de todos los mantos que llenan los ríos Sonora, o sea, estoy hablando de los mantos de agua potable, de los pozos, se abastecen de la misma corriente. Dicen que después de 500 metros pueden todos los pozos tener suministro de agua potable a los pueblos. Pero yo les quiero decir que tengan mucho cuidado con lo que les están diciendo por esto. Si el mismo del Conagua te dice que todos los pozos son aguas que puedes beber, pero del río no, quiere decir que arriba está todavía todo lo contingente del Grupo México, o sea, los metales pesados. Entonces, Si él mismo no se pone de acuerdo con lo que está diciendo, nosotros no podemos echar a andar las bombas. Y si no podemos echar las bombas a andar, quiere decir que estamos contaminados. Si ustedes permiten que los pozos empiecen a trabajar y bombear agua a los tubos que abastece a cada una de las casas, les voy a decir que van a contaminar todas las líneas que tengan todos los pueblos. Porque toda aquella bomba que acarrea agua de los pozos jala arena y toda esa arena viene contaminada. Y todo lo que contamina es dañino para nosotros. Allá en San Pedro de Ures, a todos nos dicen a través de los medios que ya tenemos agua potable. Sí es cierto, tenemos en una parte agua potable, pero no en todo el pueblo. ¿Por qué en todo el pueblo no? Porque la bomba que hicieron no es la suficiente para mantener a un pueblo tan grande como es el Rancho San Pedro. Y todavía, para colmo de los males, de ese mismo pozo están suministrando agua a las casitas glorias que le llaman. A la colonia de Ures, un municipio que es tan grande y que supuestamente están todos ustedes ahí, los que vienen de Ures y aquí están y que no me dejan hacer mentiras, que todavía de ahí de ese pozo le estamos dando agua. Entonces a nosotros nos quitaron el agua potable y nos pusieron pipas a repartir en todo el pueblo y agua purificada. Resulta que ahora que nos pusieron el pozo, entre comillas, porque no abastece todo el pueblo, nos quitaron las pipas muy cómodamente y nos quitaron el agua purificada, que porque el agua ya estaba limpia para beber. Yo les quiero decir que de ahí no está limpia el agua. En los años para atrás, en ese pozo de allí, a cierta distancia había una cochera. Y todas las aguas negras que había ahí iban a dar directamente a ese manto de agua que estamos bebiendo supuestamente el Rancho San Pedro, cosa que no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque todavía desconfiamos nosotros de que esa agua esté limpia. Pero ellos dicen que sí está limpia. Entonces toda esa agua negra fueron a dar a ese manto donde está instalado ese pozo. Y dicen que van a hacer otro pozo más abajo de ese mismo. Si ese mismo pozo no está dando suficiente agua, quiere decir que el que está, van a poner más abajo, pues menos va a dar, porque entre las dos bombas van a achicar más el manto de agua. Entonces, sí puede hacer que levante unos días la presión de agua a todo el municipio y a todo el pueblo. Pero, ¿por cuánto tiempo? El pozo que nos hicieron a nosotros nuevo hace algunos años fue capacitado para 60 años manteniendo a Ures, las casitas, al Rancho San Pedro. Ahorita ese pozo está infestado, señores. Está infestado, ¿por qué? Porque el señor Larriaga tuvo la amabilidad de soltar 42 mil litros de agua contaminada. Y ahora el señor de la noche a la mañana nos dice a nosotros que fíjate que ya puedes tomar agua del río. Entonces no puede ser cierto que dos días para atrás el señor esté diciendo con agua que el agua del río estaba súper contaminada y que no se podía tomar una sola gota, que no se podían bañar los niños ahí en el agua, que no podían contar con nada de todo eso de que viene la gente a pasearse, el turismo, pues, en pocas palabras. Entonces yo les quiero decir aquí en Mazacaui que ustedes, si nosotros estamos contaminados allá, que ustedes tuvieron la parte más pesada de aquí, que no permitan que les abran los pozos. Y si les abren los pozos, que sean pozos nuevos, que sean fuera del margen del río. ¿Para qué? Para que sus niños no estén más contaminados que a lo mejor de lo que ya están. Entonces, a aquellas personas que todavía no les han llegado al fideicomiso, yo les quiero decir que todo el río Sonora está igual que ustedes. Ya nos dicen una cosa, ya nos dicen otra, que fíjate que el viernes, que fíjate que el lunes, pero fíjense que el lunes siempre no, porque cayó un día festivo y lo van a pasar para el martes, y así se están yendo. Ahora están diciendo que para la otra semana, y así se van a ir yendo. Entonces lo único que yo les quiero decir a ustedes es que se unan a este grupo de personas que vienen de tan lejos a hacer sus gastos, a participar con nosotros aquí en el río Sonora. Ellos vienen de la parte amable, de la parte comprensible de todos estos desastres naturales que ocasionó Luis Arriaga. Entonces, perdón, Larrea, perdón. Entonces yo le quiero decir, participen, por favor. Aquí es un pueblo chico, pero con gente muy participativa. Yo conozco muchas personas aquí, compañeros que he conocido en el transcurso de la carretera Río Sonora. Y me dicen también que ellos todavía no han alcanzado el fideicomiso. Pues si no se manifiestan, si no participan, si no toman las carreteras, como dijo aquí el compañero, en parte pacífica, van y le abren las puertas al presidente municipal de aquí de Babiácora y le exigen que todavía no se ha cerrado ningún compromiso de que él vaya y diga a la gente que a los ganaderos ya se cerró. No es cierto, él no tiene la última palabra. Que a los agricultores ya se les pagó, tampoco no es cierto, porque tampoco tiene la última palabra. Yo sé que no se le ha pagado a la parte lastimada. Aquí en esta parte, todas las personas casi son del sector agrario. O sea que quiere decir que trabajan en las milpas. El gobierno no ha participado en esas personas, que eso es la parte obrera. Al gobierno le interesó más llenarle la bolsa a los ricos, a los políticos, a toda aquella persona que pueda ser una parte importante a la zona, a la hora de votar. Decir, señores, tú tienes un compromiso conmigo, te di mucho dinero ahora con el fideicomiso. Tú me tienes que juntar a mi gente. ¿Para qué? Para que vote por mí. Ahora yo les digo a ustedes que son la parte votante. Fíjense muy bien por quién están votando. ¿Por qué? Porque si ahorita tienen un presidente municipal que ustedes mismos eligieron y no les está dando el ancho, ustedes mismos tienen el mismo derecho de decirle, señor, si usted no sirve como presidente municipal, deje la silla y déjesela a alguien que tenga los pantalones y las pelotas, perdóneme la palabra, para poder sacar esta contingencia que está lastimando tu pueblo. Nosotros te pusimos para que nos ayudes, no para que nos acabes de amolar. Así que a todas esas personas que todavía no han participado, que tienen ganas de participar y decir lo que sienten, aquí están los micrófonos con el compañero, para que le digan a través de estos medios que ellos vienen a poner a su alcance, para que ustedes digan lo que sienten, cómo lo sienten, qué enfermedad sienten. Viene una señora también aquí de sector salud que trae unos formatos, llénenlos con ella. Llénenlos y díganle ahí a la señora para que ella lleve un control de cuánta gente está infestada y el gobierno no esté diciendo mentiras. Mentiras que ya nos tienen hartos a todos y que queremos resoluciones de todo esto que está pasando, pero ya. No esperar hasta el otro año que ya se nos estén muriendo nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros niños, nuestros jóvenes, que todavía pueden hacer algo por ellos. Acuérdense que vivimos del agua del río. Sin agua no podemos sobrevivir. Y si no sobrevivimos nosotros, los pueblos se vienen para abajo. Y el señor este de la mina muy cómodamente va a venir a explotar su tierra, que es suya. Defiéndanla, porque sus abuelos la defendieron, sus bisabuelos, sus padres se la defendieron. Y les toca a ustedes, como gente nueva, defender a su pueblo y sacarlo adelante. Muchas gracias. Y como dijo aquí mi camarada, que Dios los bendiga a todos para que saquen adelante este problema. Muchas gracias a Omar Villa, viene de San Pedro de Ures. Bueno, pues estamos ya agotando todos los temas. Claro que queda mucho por hacer, hay todo por hacer. Nos están preguntando que si dónde vamos a hacer la próxima reunión. Se está proponiendo que en Babiácora, proponen las señoras y algunas personas proponen que la hagamos el próximo domingo a las 12 del mediodía, como hemos venido haciendo estas reuniones para que les dé oportunidad a las 12 del mediodía, para que les dé oportunidad a toda la gente de llegar, es decir, los de Ures, los de Aconchi, los de Banamichi, los de Arizpe, que tengan oportunidad de asistir y juntarnos ahí en Babiácora el próximo domingo. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Levanten la mano si están de acuerdo con eso, por favor. Nos podemos ver ahí precisamente para ver cómo vamos a hacerle para seguir con este problema. Obviamente que no nomás queremos platicarlo. Platicarlo es muy bueno, pero tenemos que tomar acciones concretas respecto a esto. Una, ya lo dijo el compañero ahorita Omar, que hagan pozos nuevos, es una demanda muy sentida. Ya se ha estipulado en varios escritos, se ha establecido la exigencia de que abran pozos que no estén contaminados, en los cuales podamos confiar. ¿De acuerdo? Esa es una demanda. Otra, exigirle al presidente municipal que haga un plan de desarrollo que incluya a todos los pobladores equitativamente, que no se quede nadie fuera de eso. Y también lo que hemos discutido aquí es que en términos de salud hay que exigir que se ponga inmediatamente la clínica a la cual se comprometió el gobierno del estado y el gobierno federal a poner una clínica para atención médica de todas estas enfermedades que se están derivando de la contaminación del río. Hay que exigir eso, que se haga buena, que se haga buena la propuesta, no nomás es una promesa, y que se nos van a poner dentro de 4 o 5 años, ya para qué va a servir eso. Ah, bueno, usted tiene un documento donde están firmados todas esas propuestas. Son propuestas del gobierno del estado. Qué bueno que tenga ese documento. Todo el mundo supimos que se comprometieron muy al principio de esta contaminación, por ahí después del 6 de agosto, cuando reconocieron que habían contaminado con veneno el río. El Grupo México lo reconoció el gobierno del estado, los gobiernos municipales, por supuesto, y el gobierno federal. Pero quién sabe qué pasó, que después de haber establecido el fideicomiso, donde Grupo México dijo, yo les doy 2,000 millones de pesos para que empiecen a resolver el problema, las cosas, por arte de magia, empezaron a cambiar. El gobierno dijo, no, sí, espérense tantito. Sí, a todos les vamos a dar, espérense, ¿no? Sí, hay contaminación, pero no tanta, espérense, ¿no? No a todos ha contaminado, empezó a cambiar el discurso. Empezó a cambiar la actitud del gobierno para los pobladores. El dinero es lo que utiliza el poderoso Grupo México para empezar a comprar conciencias. Y no nomás le compra la conciencia, les compra la vida a las personas. Es decir, tú no te preocupes, a ti te va a ir muy bien. Tú nomás diles esto y esto y esto. Entonces, lo demás somos los que sufrimos las consecuencias de esos arreglos personales que algunos gobernantes hacen, y que los beneficios, esos que necesita la población, por haber contaminado el río, pues, por haber echado veneno al río, la gente necesita atención médica, recursos económicos y sobre todo seguridad, ¿no? ¿De acuerdo? Todo eso se necesita a partir de un estado de cosas que nadie de nosotros buscó. Nadie tiene la culpa de eso. Insistimos en esto. Entonces, la próxima reunión es a las 12 del mediodía. Va a ser el 30 de noviembre, ya el día último de noviembre, ya para entrar a lo que sería el mes de diciembre. ¿Quién no quiere tener una Navidad feliz, a gusto? Todo mundo quiere estar contento. Entonces, sería muy buen tiempo para que empezaran a repartir recursos, atención médica y sobre todo un buen programa para resarcir todos los daños que han hecho. Señoras, señores, yo quisiera leer una carta que me ha dado el señor Montserrat del CID Valenzuela, que es un agradecimiento. A ver si están de acuerdo ustedes con ella. Se las voy a leer, ¿está bien? ¿Está bien? Porque es importante que la gente se exprese, no nomás en el micrófono, no nomás en el micrófono diciendo las demandas, no nomás a través de las canciones como ha hecho el señor Luis Córdoba, de las composiciones y demás, sino también por escrito. Y dice así, este es un agradecimiento al personal del STAUS, al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. Dice, por medio de la presente y de la manera más atenta, me permito enviar este documento de reconocimiento y agradecimiento al personal de nuestra alma mater, Universidad de Sonora, ya que ellos se han formado el propósito de ayudar a los afectados por el mal reparto de la distribución de apoyos del fideicomiso del río Sonora, aplicando sus talentos, experiencias y conocimientos sobre las condiciones y efectos adversos a la salud en el presente y en el futuro de nuestras comunidades. Así como el de la creación, así como la creación de un hospital para atenderlos a los afectados por dichos residuos peligrosos derramados en las aguas de nuestro río Sonora, fuente principal, sustento de la vida de los pobladores del río Sonora. Dicho personal del Staus ha mostrado desinterés en algún pago económico por sus servicios, únicamente con la finalidad de ayudar e informar a los presentes con respecto a la polémica que tanto afecta a los más desprotegidos de las riberas del río Sonora, afectados con el ecocidio del mismo lugar. Gracias a Dios, estos talentos han detectado muy a tiempo y atinadamente el cáncer que nos estaba contaminando en forma tan silenciosa. Por ello agradecemos y extendemos el presente reconocimiento al licenciado Juan Antonio Pavlovich, servidor Pavlovich Valenzuela, secretario de Relaciones Exteriores, al personal del Estado, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. Muchas gracias por haber derribado tantos obstáculos llenos de egoísmo o ambición, ayudando e informando a los desprotegidos. Muchas gracias al Staus por sus muestras de apoyo a estas condiciones donde imperan la desconfianza y la mala orientación. En reunión en casa del señor Antonio Fimbres Bartolini, en donde nos unimos para formular el presente reconocimiento con el fin de reconocer la buena fe recibida para el efecto de recibir equitativamente los apoyos económicos que desesperadamente esperamos para remediar nuestras necesidades y sentir que todos los habitantes de nuestros municipios estamos en el mismo nivel, ya que todos fuimos afectados por igual. Al no recibir lo que es primordial para la vida en este lugar, el agua, y no como se nos hizo sentir donde unos recibieron y se vieron favorecidos con tantas mentiras y no por lo que realmente se perdió. De esta forma agradecemos infinitamente a los presentes, personal del Staus de la Universidad de Sonora. Esperamos seguir contando con su apoyo en este municipio de Ures, Sonora. Muchas gracias al señor Montserrat. Muchas gracias, señor. Muchas gracias por este agradecimiento. Créanme que yo lo voy a llevar a las bases de nuestro sindicato. Nuestro sindicato lo forman alrededor de 2,000 profesores que por disposición y por estatutos estamos aquí en representación de todos ellos para ayudar a los que más necesitan tener eso, una participación desinteresada. No estamos persiguiendo ningún fin económico, sino que la universidad para eso debe servir, para servir a las clases sociales que están afectadas por los abusos de los poderosos, por los abusos del gobierno, por aquellos que no tienen ni siquiera la más mínima, no le dan la más mínima importancia a la gente, a los niños. Mire, ahí están los niños en brazos, ahí están los niños jugando. Todos estos niños que andan por aquí son los que van a resultar afectados al mediano, a largo plazo. Entonces no podemos los universitarios decir, a mí qué me importa, a mí eso no es problema mío. Ni a ninguno de nosotros nos conviene decir, ese no es problema mío, ¿no? Ahí se le echan los que estén afectados, porque ahorita es uno, pero al rato es otro. Lo que le está pasando a aquel de enfrente nos va a pasar a nosotros. Y déjenme decirles, señoras, señores, los hijos de ustedes son o han sido o van a ser estudiantes de la Universidad de Sonora. Entonces nosotros creemos que tenemos un compromiso con todos los pobladores, con todos ustedes, porque con sus impuestos se sostiene esa universidad, que es una universidad pública del Estado y es la mejor universidad del Estado de Sonora. Muchas gracias al señor Montserrat del CID Valenzuela por estas palabras. Y yo quisiera, a propósito, porque hay esperanza, así como el señor Apolonio Fimbres me decía otra vez, mire, ojalá, esto es un sueño, pero ojalá, hay alrededor de 13,000 hectáreas aprovechables alrededor, que no las tocaría las aguas del río Sonora. Ojalá y un fideicomiso lograra repartir esas tierras equitativamente entre todos los pobladores y cada uno tener un pedazo de tierra para que la sembrara, para que la hiciera productiva. Es un sueño, pero ese sueño puede hacerse realidad. Yo quisiera llamar para el micrófono a un maestro muy reconocido de muchos años en la Universidad de Sonora. Él es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y él tiene unas palabras que decirles. Adelante al maestro José Luis Martínez Castro. Adelante, maestro. Muchas gracias, buenas tardes. Miren, pues soy maestro en la Universidad de Sonora y de unos años para acá estoy impulsando con mis alumnos y con los lugares donde puedo impulsar una forma de organización que el gobierno ha dejado de impulsar mucho, hace mucho, a pesar de que la Constitución General de la Constitución Política del Estado Mexicano está establecido el compromiso del gobierno para impulsar la formación de cooperativas en sus diferentes modalidades. El gobierno no lo ha hecho porque le apuesta a que ustedes vivan individualizados, que solos resuelva cada quien su problema, y aquí lo estamos viendo con el problema del río de Sonora. A algunos los está apoyando y a otros no, para demostrar pues que solamente de manera individual se puede resolver este problema. Y ustedes, al estar aquí integrándose en agrupaciones, pues lo están haciendo a pesar de que la cultura individualista que tenemos, de que cada quien resuelva sus problemas de por sí solo, cuando realmente en una sociedad, cualquiera que ésta sea, se tiene que resolver colectivamente. El Estado mexicano establece que la cooperativa es una forma de organización que todos podemos realizar, establecer para resolver nuestros problemas, nuestras necesidades. Hay cooperativas de consumo, cooperativas de producción, cooperativas de servicio, cooperativas de ahorro, pero claro, no existen ningunas por aquí que yo sepa en la sierra. Ojalá esté equivocado y tengan ustedes alguna forma de organización colectiva. Entonces, mi propósito es difundir esto. Aquellos que estén interesados, pues ya les podríamos a llegar información, direcciones donde pueden establecer formas de que sean asesorados para formar cooperativas de acuerdo con sus necesidades y de acuerdo con su problemática. Ustedes tienen aquí pues recursos que actualmente afectados de manera muy grave por el río, por la contaminación de la mina de la empresa del Grupo México, pero aún así tienen ustedes formas de buscar formar cooperativas de producción o de consumo de acuerdo con sus posibilidades. Entonces yo los exhorto a que con todo gusto se acerquen, si los que quieran estén interesados pues en hacer cooperativas en alguna de sus modalidades. No quiero molestarlos con mucho más porque creo que ya estamos cansados, ustedes también, más que nosotros. Muchas gracias. Gracias al profesor José Luis Martínez Castro. Miren, lo que está proponiendo el maestro es que las cooperativas nos pueden exentar, nos pueden quitar muchas cosas de encima. Por ejemplo, los productos caros. Hay veces que vienen personas y nos venden un producto que vale 5 pesos y aquí vienen a darlo a 55 pesos. ¿No? Los mismos garrafones de agua son una especulación realmente a veces, ¿no? Entonces, si nos unimos, y yo entiendo que las cooperativas son agrupaciones, que puede haber 1, 2, 3, 5, 10, 100 cooperativas. Es cuestión de ponerse de acuerdo para comprar y para consumir y para producir también, ¿no? Eso puede ser una opción también a futuro para que algunos que podemos reunirnos así, que podemos hacer grupos de cooperativas, podamos resolver en cierta manera los problemas que se derivan tanto de consumir, porque todo mundo consumimos acá. Todo lo que necesitamos para la casa, artículos personales para la limpieza personal, para la limpieza de la casa, en fin, gasolina y un montón de cosas. Pero si los compramos en grupo, en forma cooperativa, como se propone, esto es más accesible, más barato y podemos conseguir oportunidades que no se podrían conseguir individualmente. Pues ahí está el planteamiento, ahí está, lo vamos a ir madurando también, el profesor va a estar pendiente. Si a alguno de ustedes le interesa, apunte, si simplemente una lista, nosotros estamos interesados y reciben la asesoría de cómo pueden hacerlo. ¿Sí está claro esto? ¿Estamos bien? Pues señores, con esto estamos terminando la reunión del día de hoy. Ojalá haya habido un poco de luz en esta oscuridad, en esta tragedia. Ojalá haya habido algún tipo de propuesta que venga cuando menos a orientarnos a qué es lo que debemos de hacer. Cuando menos, que yo recuerdo, aquí se han hecho muchas propuestas, muchas. Pero sobre todo, la propuesta principal es que unidos, vamos a poder lograr más que individualmente. Claro, si no, ¿cómo entonces? ¿No? Y como decía aquello, el pueblo unido jamás será vencido. Si la sabía esa, claro que sí, se la saben. ¿Por qué no lo decimos? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Hay que decirlo porque eso es. Ya parecemos como religiosos, no voy a decir la religión. Pero sale del alma esto, compañeros, señores y señoras. O sea, lo que tenemos es la gran desesperación de quitar esas barreras que nos impiden unirnos en este propósito de salvar la tierra, de salvar esto, porque ustedes saben que un pedazo de tierra es un pedazo de cielo, ¿no es cierto? Si tú tienes un pedazo de tierra, tienes un pedazo de cielo. Y si tienes eso, tienes una familia, y a tu familia le da salud, la tierra te da sus frutos, te abriga, te cobija. Pero si viene un intruso a echarnos veneno alrededor de nuestra tierra y de nuestro cielo, lo único que sacamos de ahí son enfermedades. Nos empezamos a poner enfermos, amarillos, pálidos. Empieza a surgir, en igual de la vida, empieza a surgir la muerte. Entonces, si nosotros no somos capaces de defender ese pedazo de tierra, ese pedazo de cielo, estamos amolados, ¿no? De plano, tal como lo dice el corrido del señor Montserrat, tal como lo dice cada persona que ha participado aquí, si no somos nosotros, nadie los va a hacer, nadie va a hacer esto por nosotros. Entonces estamos en esto. La próxima reunión en Babiácora a las 12 del mediodía. ¿Para qué? Para platicar y ponernos de acuerdo. ¿Cuáles son los acuerdos ahora mismo que la gente debe participar, diciéndole al fideicomiso? Si no nos pagas a todos, entonces no le pagas a ninguno. Y aquí no pasas. Así debe ser. Si no vas a ser justo con todos, entonces no puedes ser justo con ninguno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si no puede haber justicia si la justicia es nomás para unos cuantos. Defiendan a los demás también. Ahorita le dan a uno un beneficio para que te quedes callado y para que ya no digas nada. Pero a tu primo, a tu hermano, a tus familiares, a tus amigos, no les tocó nada. Y eso es lo que los está echando por tierra, dividiéndonos, haciendo crecer el egoísmo a través de mentiras, engaños. Y eso no lo vamos a permitir. Si le decimos, de aquí no pasas, ¿por qué? Porque no traes nada para nosotros. O nos los traes a todos, o no se lo das a ninguno, porque así debe ser, así es la justicia. Y si le vas a dar 20 a uno, dale a 20 a todos los demás. Si no, no les des nada a nadie, es mejor. ¿Por qué? Porque nos estás enfrentando, nos estás haciendo menos. A uno nos haces menos y a otro nos haces más. ¿Por qué? Además, no merecemos 20, merecemos mucho más que 20, ¿no? La propuesta es de presenta cuentas claras. Si tienes 2,000,000,000 para entregarlos entre 25,000 gentes, no nos tocan 15,000 pesos a cada uno. ¿Y de dónde salió la decisión de ustedes de dar los 15,000 pesos? ¿Por qué? ¿Qué remedias con eso? ¿Saben qué están diciendo allá en los medios de comunicación, en los periódicos? Están diciendo que a la gente ya le dieron más de lo que ganaban en todo un año. Eso es lo que dicen. Dicen, ya les dimos a la gente más de lo que ganaba en todo un año. Y entonces, hasta en eso hay una mentira, un engaño. ¿Y cómo es la mejor manera de contrarrestar esos engañadores, esos timadores, esos fraudulentos, esa gente que viene con toda la intención de neutralizar los derechos, pasar por encima de la Constitución Política de México, como decía el profesor, pasar por encima de la Ley Federal del Trabajo, pasar por encima de los derechos individuales, las garantías, la salud de nuestras familias? Una persona que viene a repartir un dinerito que le dio el Grupo México. Ahí le dijo el Grupo México, dales esto para que se empiecen a conformar. Por supuesto que no hay nadie que quede conforme. Ni siquiera los que les dieron 15 mil pesos. ¿De qué sirven 15 mil pesos? El dinero no vale nada. Lo que vale es la dignidad de las personas. Cuando una persona tiene dignidad, no hay dinero que le alcance a comprar esa dignidad. Y eso es lo que andamos buscando, eso es lo que queremos aquí. Entonces, esa propuesta se hace. Si no le pagas a todos, entonces no le pagues a ninguno. ¿Sí? Si vas a dejar por fuera a muchas personas, a medio mundo, como dices, si vas a dejar a la mitad de las personas afuera, entonces no vas a pagarle a ninguno. Y lo siento mucho por los que traías apuntados en esa lista, pero deben de comprender que si no le pagas a todos, no es justo para los demás. Eso es lo que debemos de pelear como comunidades. De eso es lo que debemos de afrontar con valor. Nadie lo va a hacer por nosotros, señoras, señores, jóvenes. Nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que dar un paso al frente en ese sentido. Ya lo escribimos. Profesor Casillas presentó una carta ahí con todas esas propuestas. También otras personas han presentado por escrito 4 o 5 puntos que deben contemplar la salud de las personas. La atención médica de por vida, decía la señora Frimbres. No reclamen menos que eso. No vamos por un análisis para que me lo digan. No estás enfermo. Sí tienes esto. No es un análisis, es la atención de la salud para mí, para mis hijos, toda la vida. ¿De acuerdo? Nosotros no tuvimos la culpa, dice uno, de que viniste a contaminar el río. Oiga, dice el gobernante, el funcionario público, dice, yo no le contaminé a usted nada. No, pero tú eres el representante del Grupo México. Vienes a otorgarnos el fideicomiso de 2,000 millones de pesos que te dio Grupo México para que lo repartieras entre todos los pobladores, y ahora nos estás dando con una pizca de las uñas para decir, ahí tienes. Pero a ti no te doy nada. A ti sí, a ti no. A ti sí, a ti sí, a ti no. Y eso nos está obligando. Señoras, señores, nos está obligando a acrecentar nuestras diferencias y no nuestras similitudes. No, nos está obligando a separarnos en igual de unirnos, y eso es lo que tenemos que afrontar. Esa es la consigna. El día de hoy pudimos decidir eso, que ya lo están haciendo los pobladores, ¿no? Están haciendo, no pasas si no traes un plan que nos beneficie a todos. Hasta que lo traigas. Oye, entonces, ¿cómo se los vamos a dar? Pues ustedes búsquenle. ¿Qué listas van a encontrar? Las que ustedes quieran, pero aquí estamos todos, los que tenemos derecho, aquí estamos todos. ¿Y qué pasa cuando una comunidad ve que una persona llega, o dos personas, o tres personas llegan y no tienen derecho? La misma comunidad le dice, tú no tienes derecho, salte de aquí, por favor. ¿Cierto? Nos conocemos perfectamente bien. Tú no vives aquí. ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿No? O que los pongan en listas especiales, como decían por ahí. Si acaso les toca, no les toca igual que a los demás. En fin, Eso lo tenemos que hacer todos nosotros. Atención médica de por vida, una clínica de especialidades tal como lo ofrecieron, el gobierno lo ofreció. ¿Y dónde está? ¿Para cuándo? Ya pasaron, ¿cuántos meses desde el 6 de agosto? Ya va a ser diciembre y no hemos visto ningún cambio. Al contrario, toda el agua purificada que nos estaban repartiendo, todas las pipas que llenaban los recipientes para resolver la emergencia, se están retirando. El señor ahorita que iba a participar, no lo veo por ningún lado, pero me dijo, era el señor de la pipa, que me decía, me debían un montón de dinero, ¿no? ¿Cómo no iba yo? ¿Cómo? No les han pagado, entonces dice, ¿cómo no vamos a tomar la carretera, bloquear la carretera para que los escuche? ¿Qué hace el gobierno? Manda un citatorio a las personas que bloquean la carretera. ¿Ustedes creen que sea un delito decir, escúchenme, no me hacen caso, necesito que me resuelvan esta situación? Y no le hacen caso, pues entonces bloqueo la carretera. Y hasta entonces viene el gobierno, ¿y qué responde el gobierno? Tienes un citatorio en la PGR, en la Procuraduría General de la República, porque bloqueaste las vías de comunicación, y eso es un delito, estás en calidad de presentado. Y eso, la gente que no sabe, la gente que ignora qué significa eso, pues dice, ¿y ahora qué hice? ¿Y ahora para qué me quieren? A lo mejor me agarran y me apresan ahí. Pues no, señores, tienen derecho a ir a decir, hice esto porque no me escuchaban, porque no hubo otro remedio. No solo yo, sino varios de mis compañeros pobladores, para que nos escucharan. ¿De acuerdo? Si no es así, entonces no me hubieran escuchado. Estamos en esto. Tenemos que luchar con valor. Tenemos que hacer actividades que nos lleven a la solución de los problemas. Y no vamos a caer en el miedo que nos quiere meter la PGR, nada más porque tienen la ley en la mano. La ley que ellos mismos violan, la ley que ellos mismos se pasan, la ley que ellos mismos no respetan. Los que deberían de respetar la ley son los primeros que violan las leyes. Es lo que estamos viendo. Los ciudadanos, cuando eso está pasando, debemos de poner un pie adelante y decir, no es justo, no estoy de acuerdo. Lo que estás haciendo no está bien. Nos estás haciendo daño. Por decir las cosas correctamente y con valor, no estamos cometiendo ninguna falta. Cuando estamos en desacuerdo hay que decirlo, no hay que tener miedo. Y en ese sentido, todos tenemos derecho de decir si no estamos de acuerdo en algo. ¿De acuerdo? Entonces el fideicomiso, transparencia. Que se diga cuánto queda del fideicomiso, decía el profesor Casillas. ¿Cuánto ha costado repartir lo que han repartido? ¿A quién se lo han repartido? ¿Por qué le dieron tanto a unos y a otros no? Que expliquen. Están obligados a hacerlo. Ese dinero no es de ellos. No pueden utilizarlo a discreción como si fuera de ellos. Y no pueden decirle a una persona, a ti no. No tiene ningún derecho de decirle, a ti no te toca nada. ¿De acuerdo? Vamos, que por eso hay que tener el valor suficiente como para saber muy bien que lo que estamos reclamando es un bien propio. ¿Por qué necesitamos ese dinero? Porque se acabaron las actividades productivas. Ya lo decía el señor, ni la leche de las vacas, ni el queso, ni los jamoncillos, ni los tamales, ni las tortillas. Ya nadie las quiere comprar porque vienen con agua contaminada. Si no vienen con agua contaminada, entonces la gente piensa que vienen con agua contaminada. Y ya no nos las compra como antes. Eso es un mal moral y también económico, por supuesto. Yo quisiera darle la palabra al señor. Pase, señor, para que nos diga por último, porque ya nos estamos despidiendo, pero usted nos quiere decir algo. ¿Qué nos quiere decir? Buenas tardes, oiga. Soy Manuel Rito, ¿no? Soy de Guadalupe de Ure. O sea que yo lo que, por ejemplo, no tengo facilidad de palabras, ¿no? Por ejemplo, cada quien tiene su cada quien tiene su don, ¿no? Cada quien, por ejemplo, yo no estudié la que la muchacha estudió, que sabe de los químicos y eso, ¿no? No sé nada de eso, o sea, no. Lo que sí sé, como, lo que sí sé que en URE se está repartiendo el dinero del fideicomiso, de ese dinero, no sé ni qué quiere decir fideicomiso, ¿no? Pero se está repartiendo el dinero en personas que están apegadas a los políticos, ¿no? Yo le voy a decir la verdad, yo estoy ando mal de la cabeza, o sea, ando mal, pues. ¿Por qué? Porque yo tomo medicamento controlado y he luchado mucho tiempo por dejarlo, ¿no? Y pues esto, amigo, fue la gota la que derramó el vaso, ¿no? O sea que ya nomás era esto lo que ya a mí me faltaba a mí ya. Y a esto yo lo que le dije al señor aquí, yo lo que le dije que yo lo podía apoyar en cuestiones de hacer un paro. Algo pues yo soy de Guadalupe de Ures, ¿no? En el rancho San Pedro. De hacer un paro, ¿no? El señor está peleando por, o sea que, por dejar, no, o sea que a mucha gente no se le ha pagado. Hay mucha gente, él está peleando buena causa, porque a mucha gente no se le ha pagado. A mí sí es cierto, sí se me ha pagado, porque he luchado y he peleado y he hecho fila y he tenido que hacer eso por necesidad, porque yo vendía jamoncillo, yo le hablé con la verdad. Yo vendía de 17 a 20 cajas a la semana de jamoncillo, andar caminando en las calles. A mí era lo único, o sea, que era lo que vivíamos yo y mi esposa. Mi esposa usa diálisis, ¿eh? Y a mí me diagnosticó en esquizofrenia, ¿eh? Yo soy un chavalo que pues duré 6 años en la cárcel, ¿no? Duré 2.193 días en la cárcel. Yo me retiré de eso porque yo ya no sé hacer cosas ilícitas, ¿no? Pero esto de lo del río, yo ahorita traigo la vista nublada, ¿no? Porque el agua que nos están dando, que parece ser que es que está, el agua que nos están dando, que es purificada ahí en URE, esa da ceguera, amigo. Y esa es la que traigo yo ahorita, ¿ves? Duré más del mes enfermo del estómago, y siendo que no me había enfermado del estómago yo. Mi esposa no se había infectado en 10 años porque mi esposa usa diálisis. Ahorita lo que está pasando en Guadalupe de Ures es que se está creando una división, y que, por ejemplo, los del gobierno están haciendo en que nosotros mismos nos estemos peleando. Hasta yo ahorita ya he cambiado. Yo estoy agarrando de él, de la persona de aquí, ¿no? La que está diciendo. Que sí es cierto, mucha persona no se le ha dado dinero. Y se requiere que se le dé dinero a esa persona, pues. Porque es lo que anda peleando él, pues. Y está bien, es justicia de parte de Dios, pues. Eso es, pues. No vivan ya como he vivido yo, hombre. Con la cabeza agachada, ¿no? Ya no vivan así, hombre. Porque no es nada bueno ni nada grato eso. He tenido 5 anexos, no creas, lo voy a hacer público, y sí es cierto. Aquella de que pues quiero caminar bien, estar bien, aquí no, lo que es en mi casa. Hablar de mí, ¿no? O sea, hablar de esto, de lo que está sucediendo. Que a mí era lo único ya que me faltaba a mí. O sea, que ya que traiga, no sé, que traiga cromo, o que traiga cobre, o lo que traiga en mi sangre ya y en mi cabeza, ¿no? Ya era lo único ya que me faltaba ya. Ya no me falta nada más a mí. Ya no me falta nada más. Es todo. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Manuel Rito. Manuel Rito, muchas gracias, Manuel. Todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho, y por eso lo reclamamos para todos, no nomás para algunos cuantos. Si alguien quiere ir por el camino del bien, lo puede hacer, por supuesto. No estamos planteando aquí nada torcido, nada malo, y por eso es justo para todos. Pues, señoras, señores, estamos terminando con esta reunión. Nos vamos a ver entonces en el poblado de Babiácora a las 12 del mediodía, el próximo domingo. Agradecemos a Libera Radio, miren los muchachos que están ahí, están transmitiendo este programa en vivo, por internet, lo está escuchando mucha gente en Hermosillo y en otras partes del mundo. No lo dudamos que lo escuche mucha gente, pero es un gran valor lo que ellos nos están ofreciendo de transmitir esto, porque vienen también desinteresadamente, no reciben pago alguno, simplemente es un servicio social que todos nosotros hacemos con muchísimo gusto. Pues muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima, muchísimas gracias, gracias señoras, señores, hasta luego, nos vamos a ver por aquí. Gracias a la señora Maura, qué bueno que vino también, hasta luego. Muchas gracias, señor. ¿Te parece que no tiene algo? Yo no sé. Bien, pues así es como termina esta quinta reunión ya, quinta reunión de los pueblos del río Sonora, en esta ocasión desde Mazocagui. Tres horas y diez minutos aproximadamente lo que duró la reunión. Había unos, no sé, unos 120 personas al inicio de ella que fue menguando conforme ha ido transcurriendo el tiempo, pero bueno, se vuelven a dar, hasta luego señor, se vuelven a dar los mismos comentarios, la misma situación que está viviendo la mayoría de los pobladores de esta región. Acá el Ismael Cipriano desde esta unidad móvil de Libera Radio, la Eriquina Dimetú está en los controles y bueno, tomando fotos y etcétera. Y vamos a platicar, siéntate Lorena para que platiques, Lorena Enríquez, que bueno, pues es una conocedora y también muy comprometida con lo que sucede alrededor, con su medio, ha venido en esta ocasión con nosotros acá. Y antes que otra cosa pase, agradecemos la invitación del STAUS, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, por habernos traído, ¿no? Como tal. Sí. Y por facilitar pues que estemos transmitiendo desde acá y haciendo estas coberturas. Pues, ¿cómo ves, Lorena? No sé si habías visitado los pueblos desde que ocurrió el derrame. Me gustaría que nos dieras tu opinión de lo que viste en esta ocasión, de la reunión y en general pues de la problemática. Okay, yo no había tenido la oportunidad de venir, estoy muy preocupada. Estuve platicando con los jóvenes y con los niños y no tienen dimensión de la gravedad del asunto. De alguna manera creo que piensan que eso no les va a afectar. No están pensando que es algo que les va a afectar a ellos en el futuro, no lo están viendo, no están viendo la gravedad. Yo creo que piensan que de alguna manera, porque no se ve el problema, no existe. Platicaba con los señores y dicen que ya no les entregan agua potable porque están abriendo los pozos. Entonces le preguntaba que cómo iban a hacer y algunos dijeron que hirviendo el agua. Ajá, entonces creo que hace falta muchísima información. No, a lo mejor el agua ya no se ve roja, pero está ahí, todos los metales están en el lecho del río. Y una vez que se seque el río, en el polvo va a empezar a flotar, ¿no? Pienso que es un problema muy, muy grave y no se vale dejar solos a todas estas personas que viven aquí, porque estaríamos obligándolos a emigrar, ¿no? A buscar otra forma de vida. Y tampoco podemos decir que nos sentimos orgullosos de la cultura sonorense, porque es como estar viendo que decir, ay, sí, nos interesa, pero al otro lado permitimos que mueran, ¿no? Que estas personas no se puedan dedicar a lo que se han dedicado durante años, que no puedan seguir haciendo lo que hacían, viviendo de la forma en como han vivido durante muchísimos años. Y quizá muchos necesitan una asesoría para poder atreverse a levantar esas demandas, porque vienen, pero creo que muchos están esperando que se les indemnice económicamente, pero no están viendo la gravedad dentro de 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Y ojalá que ninguno familiar de nadie de ellos tenga que enfermar para que lo vean. Los niños me estuvieron enseñando las cicatrices de las ampollas, ¿no? Y decían que porque iban al baño en la escuela y se lavaban las manos después de, de ir al baño. Entonces, pues le salieron ampollas porque el agua que estaba saliendo en la escuela, yo creo que fue inmediatamente después de la contingencia, y estaban llenos de ampollas y les quedaron las cicatrices. Ahorita ellos ya saben que no lo pueden hacer, pero no saben de cómo hacer. Bueno, si es que si no nos lavamos las manos, nos enfermamos del estómago, pero si nos lavamos las manos, tenemos ampollas, ¿no? Entonces, quizá es como decir, bueno, por un lado, cómo remediamos un problema y luego viene otro, ¿no? Sí, nos deja con esa impresión también que decías, de que la gente viene buscando una solución rápida, ¿no? Pensando que es algo de un ratito, que nos van a decir qué hacer, o nos van a dar un norte, o nos van a indemnizar, como lo dices, y que esto se acaba pronto, pues, ¿no? Y ya a seguir con la vida como la llevábamos. ¿Qué irá a pasar? Porque hemos estado viniendo, bueno, a Ures en esta ocasión, a Mazocawi. En mi particular punto de vista, no siento que haya un avance, pues, en la organización, en que se organicen los grupos, en que se tome mayor conciencia, mayor conocimiento de todo. El gobierno ha estado entregando dinero, se abren los pozos. Entonces, viene fin de año. Nos da la impresión de que todo apunta a que esto va a pasar, pues, ¿no? Y los esfuerzos como este y otros, ¿no?, que ha habido de ciudadanos, de grupos que van sobre una solución a largo plazo y sobre estudios serios y confiables y una indemnización así de largo plazo, la remediación de los ríos, etc. Parece que eso tiende a perderse, ¿no? ¿Qué irá a pasar? ¿Cómo la ves? ¿O qué más se puede hacer? Creo que cada pueblo tendría que reforzar su sentido de comunidad. Cada uno está viendo por sí mismo, cada uno está viendo porque se indemnice. Y creo que lo único que les molesta es que no sea equitativo la cantidad de dinero que se entrega a unos y otros. Pero no están viendo que pueden enfermar, ¿no? Incluso un señor me decía que ya va a sembrar pastura y que ya le va a dar de tomar agua a sus animales porque no quiere que se le mueran. Y digo, pero con esa se va a envenenarlo, se le van a morir. Pues ni modo, me dijo. Entonces es no estar viendo quizá la gravedad, y me decía, de algo nos tenemos que morir, pero no está bien, ¿no? Y yo creo que la gente del Grupo México no está siendo ni consciente y está siendo muy irresponsable. Ahora que ya les quitaron el agua potable, me dice una señora, pues la tendríamos que pagar, decía, pero que la pague el que la pueda pagar, porque no todos la vamos a poder pagar. Y no sé si en las reuniones, no sé, a lo mejor que se formaran los grupos, porque yo veo que son las mujeres las que participan, ¿no? Y que sean ellas mismas las que digan, órale, aquí nos formamos este comité y con estos resultados y estos objetivos, a lo mejor se les tendría que hacer como una propuesta de una actividad semanal, ¿no? En esta semana tendríamos que tener este avance, en la siguiente lo otro, porque quizá el esfuerzo de estar invitándolos a participar se pierde cuando no saben ellos cómo, porque no están acostumbrados a hacerlo. Bueno, no tienen la experiencia. Pues muchas gracias, Lorena. Ya pues vamos a cortar acá. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía digital, cibernética con Libera Radio. Les invitamos, por supuesto, a que sigan el www.liberaradio.com, este ejercicio ciudadano de comunicación multimedia, autogestivo, y bueno, pues cualquier cosa que nos quieran hacer llegar, colaboración, alguna queja, alguna denuncia, algún comentario, alguna participación de cualquier tipo, liberaradio@gmail.com, ahí es nuestro contacto. Muchas gracias y muy buenas tardes desde Mazocawi. Regresamos a Casabina en Hermosillo y por supuesto nos escucharemos, esperemos que nos podamos escuchar desde Babiácora el próximo domingo. Gracias, con permiso.